¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Y están escuchando, damas y caballeros, aunque no lo crean, finalmente están escuchando otro capítulo más de esto que se llama Copipanía. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Espero que algunos de ustedes estén el día de hoy conmigo. En realidad ya no sé porque desafortunadamente tuve que no tuve tiempo de hacer programa las últimas dos semanas. Fue bastante triste, en verdad, no debí de hacerlo, pero en realidad se me juntaron tantas cosas que simple y sencillamente no tuve tiempo. Pero bueno, ya hoy sí me pude sentar, encontrar todas las imágenes que yo necesitaba para de esta manera poder hacer el programa del día de hoy. Ya edité y tengo listo los podcasts, los cuatro podcasts pasados, ya están todos listos para subirlos. No los he compartido, pero ya los pueden encontrar en archive.org. Ya todo lo pondré en orden para subirlo ya a iTunes, para obviamente compartirlos en la página. Y yo en realidad pensaba que ya a nadie le interesaba escuchar los podcasts. Pensaba que era mucho más fácil simple y sencillamente ver los videos, pero aparentemente hay dos o tres personas que sí les es más cómodo escuchar el programa a través de podcast. Por mí no hay ningún problema. El programa lo estoy grabando. Entonces, lo sigo grabando aún en podcast, entonces sería nomás cuestión de simple y sencillamente subirlos para que todos ustedes que lo quieren lo puedan tener. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Se me hizo algo curioso. Yo pensaba que iba a ser mucho más fácil ver el programa aquí a través de YouTube, ya que pueden ver todas las imágenes y de esa manera pueden como que estar como que más al tanto de todo lo que estoy hablando. Porque como todos ustedes saben, de vez en cuando tengo que avanzar muy rápido y con las imágenes es más fácil no detenerme. Pero bueno, subiré los podcasts, tienen los programas. Gracias a las personas que nos han mandado mensajes o también las personas que me han mandado preguntas o que me mandan felicitaciones. Muchas gracias. Las personas que ponen sus preguntas aquí semana tras semana en el chat también igual muchas gracias porque hacen que no solo tome el tema del día, sino también puede abarcar otros temas. Y hablando de eso, nomás me gustaría hacer un pequeño time out antes de empezar el programa. Obviamente el día de hoy me voy a dedicar a hablar de este gran hombre llamado Steve Ditko, que desafortunadamente lo perdimos hace como dos o tres semanas. Una verdadera tristeza. Ya se están muriendo todos los grandes de Marvel y de DC. O sea, ya perdimos a Bob Kane, a Bill Finger, Jerry Siegel, Joe Shuster, obviamente. Ya perdimos obviamente al rey de todos los reyes, que su nombre es Jack Kirby. Ya falleció Steve Ditko. Ya el único que queda de esa camada de Marvel es Stan Lee. Y como todos ustedes saben, Stan Lee está a un paso de fallecer. No se lo deseo a nadie, obviamente, pero el hombre ya tiene como 95 años y cada vez que yo checo las noticias en Comic Book Resources, aparentemente está muy enfermito a Stan Lee. Es una tristeza, pero bueno, la edad nos llega a todos tarde o temprano. Entonces, pues el día de hoy me voy a dedicar a hablar un poquito acerca de Steve Ditko, de sus creaciones. Y obviamente no solo hablar de sus creaciones, sino de algunos de esos títulos que, aunque tal vez no hayan tenido un gran inicio, tuvieron un mejor desarrollo más adelante. Y pues también me gustaría dar las gracias a un chavo, se me olvida su nombre y también no debería decir su nombre, porque él hace dos días, o no creo que fue ayer sí me mandó una pregunta a través de la página de Facebook, que hace mucho tiempo que no recibía preguntas a través de la página de Facebook. Y yo no sé si les he contado, pero yo me siento como que un detective comiquero, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, ¿en qué número pasa esto? ¿O en qué número pasa aquello? Sí me lo tomo muy personal y me pongo a indagar y me pongo a investigar hasta encontrar los números. Afortunadamente, con la cantidad de cómics que he leído, a veces nomás más o menos me explican qué es lo que sucede y rápidamente puedo decirles, ah, pasó en tal número, pasó en tal número, pasó en tal momento. Mínimo me acuerdo de la portada, ¿no? Pero resulta que este chico me hizo una pregunta acerca de un team-up, de una aventura que tuvo a Superman y The Question. Y fue muy curioso, ¿no? Porque me estuve diciendo en qué momento se juntaron esos dos personajes, siendo que no comparten la misma ciudad. Me puse a pensar y dije, no, pues recuerdo cuando The Question se une con Blue Beetle, me acuerdo cuando The Question se une con Batman, cuando The Question hace equipo con Green Arrow, pero con Superman, o sea, como que no se me ocurría. Y por lo que me había puesto de los detalles que él recordaba, es un cómic que leyó cuando estaba muy chavito, y de los detalles que él recordaba como que no me acordaba, y me puse a pensar y dije, oye, dame más pistas, ¿no? Ya me dio unas pistas más y igual no pude encontrar hasta que finalmente me dio como que la última pista y ya con eso fue muy fácil. Encontré el número, se lo mandé y detecté por qué me había tardado tanto en encontrar el número que él me pidió. Porque resulta que él me dijo que era una aventura entre Superman y The Question. Repito, él leyó este cómic cuando estaba muy chavito. Y resulta que era una aventura entre Superman y Phantom Stranger. Entonces, yo decía, con razón no me acordaba de la historia, y porque sí la tenía, y mucho menos porque me fue imposible encontrar la referencia en internet, siendo que pues no existía tal cómic. Pero bueno, afortunadamente pude encontrar el cómic y afortunadamente se lo pude hacer llegar sin ningún problema. Espero que lo encuentres, espero que lo encuentres pronto y que lo puedas leer y disfrutar de nuevo esa aventura, porque pues, fue algo de tu niñez. Yo también tengo algunos cómics que compré porque recordaba o me marcaron cuando los leí muy chico. Pasaron los años, esos cómics en español obviamente desaparecieron, mi mamá los tiró, pero afortunadamente pude recuperarlos en inglés porque me acordaba de la historia, en general me acordaba de la portada. Me fue muy fácil conseguir esos cómics porque pues, fueron algo memorable en mi vida. Pero lo curioso es que cuando estaba investigando esto y encontré el cómic, a pesar de que al inicio la información fue confusa, me acordé de una historia muy bonita que me gustaría relatarles. No más porque me da mucha risa y porque de vez en cuando he notado que ya casi no hablo de mi vida personal aquí en el programa, y pues siempre es bueno como que contarles un poquito acerca de mi pasado comiquero. Bueno, resulta que digo, este chavo cometió un error y por eso me tardé en buscar la respuesta, pero juntos logramos encontrar la respuesta, no hubo gran problema. Pero hace muchos años yo tuve la oportunidad de leer una revista muy mala de cómics que estaba saliendo aquí en México, llamada Comic Zone, una de las peores revistas de cómics que jamás he leído en mi vida. Y creo que en general la mayoría de las revistas de cómics mexicanas han sido malas o muy malas. Han sido las dos opciones, al menos para alguien como yo que lee mucho acerca de la historia de los cómics y el pasado de los cómics. Leo las cosas que sacan aquí las revistas comiqueras y literalmente para mí es como si alguien se metiera a Wikipedia y sacara toda la información de Wikipedia y nomás la plasmara en español en una revista. O sea, son así de malas. Y en algunos casos son aún peores porque a la hora de copiar y pegar lo hacen mal. Entonces, he leído algunas cosas y me han contado algunas cosas que dices tú, no, es una verdadera tristeza. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es lo siguiente. Esta estúpida revista de Comic Zone, me acuerdo que estaba yo trabajando en otro programa llamado La Quinta Dimensión. Nos regalaron unos ejemplares para obsequiar en el programa. Me acuerdo que estaba leyendo el primero porque mi compañero de ese momento me dijo, deberías leerlo para poder recomendarlo. Leí la primera página, que era la editorial, que obviamente el editor escribió, y dije, toma esto de mis manos antes que lo rompa. Fue la editorial más estúpida que jamás había leído en mi vida, porque me quedaba claro que el editor no sabía absolutamente nada de cómics. Y recuerdo que ahí una de las cosas que más me impactó de lo estúpido que era que puso ahí que los cómics de DC no eran tan buenos como los de Marvel, ya que los cómics de DC eran muy melodramáticos, a diferencia de los de Marvel, que eran mucho más serios. Y yo dije, Dios mío, este hombre es un imbécil. Porque los cómics, obviamente, de los años 60, de los años 50, de DC, pues eran más infantiles, sin duda. Pero los cómics que eran melodramáticos eran los de Marvel. O sea, si tienes alguna idea de cómo es el género del melodrama, es clarísimo que los cómics de Marvel eran puro melodrama. O sea, no nos tenemos que ir muy lejos. El Hombre Araña llorando todo el tiempo porque no puede ayudar a su tía, porque él fue el culpable de la muerte de su tío, todos los problemas románticos que él tiene, eso es melodrama pura. Y este hombre no entiende los géneros, digo, se me hizo como un hombre muy, muy tonto, ¿no? Y mientras más números leía de Comic Zone, más me daba cuenta que era una basura la revista. Larga historia corta, me salgo de ese programa, empiezo un nuevo programa, contacto a la gente de Comic Zone para poder regalar algo, aunque sea una revista mala, la cosa era regalar algo, porque pues era mi manera de, no sé, comprar a la audiencia. Y empezamos a regalar a Comic Zone, a pesar de que era una revista muy mala, nunca hablaba del contenido y listo. Y resulta que nos invitaron a mi compañero de Comic Manía, no, que Comic Conexión, y a mí a trabajar en Comic Zone. Y yo dije, bueno, sería, no creo que sea la mejor idea, siendo que no me gusta la revista, pero de esta manera podemos conseguir nuevos fans. Nos metimos a trabajar a la revista y siempre nos pedían ideas para nuevos artículos, nuevas columnas. Y a mí se me ocurrió una idea que era, pues, básicamente una manera en que yo pudiera sacar beneficio de mis conocimientos comiqueros, que se llamaba Pregúntale al tío Joey. No fue mi idea, el nombre, mi idea nomás era Pregúntale a Joey, pero la gente lo cambió a, Pregúntale al tío Joey. Entonces, y la idea era que me iban a hacer preguntas comiqueras y yo las iba a responder. Para para el primer artículo yo necesitaba preguntas prueba y todas las personas que estaban ahí en la junta me dieron diferentes preguntas y el zopenco del editor de Comic Zone, cero a la izquierda de persona, me da una pregunta y su pregunta era esta. ¿Cómo se iba a llamar el hijo no nacido del Joker? El Joker era su personaje favorito. Y yo le dije, es que no le pusieron nombre, el niño muere en Killing Joke, o sea, muere todavía en el vientre de la mamá, el niño no había nacido, no sabíamos si es niño o niña, nomás era el bebé, estaba dentro del estómago de la mamá, en el vientre de la mamá, cuando la mamá muere, nunca le ponen nombre. Y me dice, no, no, no, sí le pusieron nombre. Y le digo, no, no, es que sí le iban a poner nombre. Y yo, no, que al menos no aparece eso en Killing Joke. Me dice, yo no dije que aparecía eso en Killing Joke. Ok. Tomé el reto y me puse a investigar y nunca encontré el nombre. Y ya finalmente, cuando fue la próxima junta, entregué el artículo y dije, pues aquí está el artículo y no utilicé su pregunta. Me dice, pero ¿por qué no utilizaste mi pregunta? Y le dije, pues porque no encontré la respuesta y pues no me quería ver como, ay, pues ay, me mandaron esa pregunta y no la puedo responder, seguiré buscando. Y me dice, está bien. Le digo, pero bueno, dame una pista, ¿no? ¿Cómo se llama el niño? O mínimo, ¿dónde lo leíste? Y el muy imbécil no solo no se acordaba cómo le iban a poner al niño, no recordaba dónde lo había leído. Y obviamente esto fue porque al niño nunca le pusieron nombre, nunca le iban a poner nombre, nunca dijeron cuál sería su nombre. Y nunca lo leyó, nomás se lo imaginó, porque el tipo es medio bruto. Y dije yo, no puede ser que alguien que no lee bien las cosas, que no sabe nada de cómics, sea la persona encargada de una revista de cómics. Y no sé, nomás me acordé de eso, de que de vez en cuando hay gente que se cree muy sabia o muy conocedora y después te hace preguntas y no las puedes resolver y se creen así súper, súper genios. Y es como en realidad no saben nada. Pero bueno, desafortunadamente es mucha de la gente con la que me he tenido que topar yo. Obviamente no me refiero al chico que me mandó la pregunta. Fue un error que él cometió. Afortunadamente juntos encontramos la respuesta. Ya él sabe cuál es el cómic. Espero que lo pueda conseguir. Y ahora sí, damas y caballeros, es tiempo de empezar este programa que se llama Comic Manía. Vamos a prender esto, vamos a apagar esto y a poner esto acá. Ups, metí mal la pata. Y hacemos esto. No, ¿dónde está? Aquí. Y quitamos esto que está. No, esto. Quitamos esto que está acá atrás. Y ya podemos empezar el programa de Comic Manía tal cual como debe de ser. Ok. Antes de empezar a hablar, nomás me gustaría decirles, como siempre, por favor, síganos en Facebook. Denle like a nuestra página, que como todos ustedes saben, es simple y sencillamente Comic Manía. También nos pueden seguir a través de Twitter, que es @ComicManíaMX. Y sin duda pueden. Es vernos en este canal que es Comic Manía. Por favor, denle like, suscríbanse y si pueden, compartan los videos. Yo sé que son algo largos, pero bueno, lo bonito de YouTube es que puedes adelantarlo hasta que ya esté tocando el tema. Antes de empezar a hablar del tema de hoy, que como todos ustedes saben, es nuestro buen amigo Steve Ditko, veamos qué preguntas tenemos para responderlas rápidamente. Uchu nos dice, Joey, ¿qué te pareció el tráiler de Shazam? Hablaré de eso momentáneamente. No sé, no soy quien buscas, dice Joey, saludos, ¿cómo ves el tráiler de Titans? Hablaré de eso momentáneamente. También Ucho dice, Joey, para mí que combinaron al Shazam clásico con el Shazam de los Nuevos 52, porque el Billy Batson de la película no es tan malo como el de los Nuevos 52 y tampoco tan bueno como el clásico. Tienes toda la razón, iba a tocar exactamente ese tema en este momento. Nuestro buen amigo Metal Man dice, saludos, profesor Joey, ya se extrañaba el programa. ¿Qué opinan del regreso de Wolverine? Que evidentemente tenía que suceder. Pues mira, yo siento que fue muy tonto el cómic de Death of Wolverine. Me gustó mucho el arte, estuvo bien la historia, exceptuando el final. Pero era como que obvio que, siendo que Wolverine es uno de los personajes más populares de Marvel, tarde o temprano tenía que regresar. El problema que yo encuentro es que a veces, cuando matas a un personaje, su regreso se torna más difícil. Por decir, en el caso de Jean Grey, su regreso fue genial, porque todos la vimos morir y Kurt Busiek, que es el que se ingenió cómo iba a regresar, buscó la manera del que fuera el regreso de Jean Grey sin quitar lo anterior y poder empezar con cuenta nueva, ¿no? Entonces yo siento que ese fue un regreso que funcionó bastante, bastante bien. También estaba yo leyendo por ahí, me acordé de en algún momento el profesor X muere, en los años 60, cuando todavía está empezando el título de X-Men, y buscaron la manera de que también regresara, de una manera muy similar a lo que sucede con Jean Grey. Entonces hay maneras de que pueden regresar los personajes y te la crees, te la compras, dices, ok. No está tan tirado. Por decir, cuando el Hombre Araña, entre comillas, murió porque existía Superior Spider-Man, cuando el Doctor Pulpo toma control de su mente, también su regreso fue como que bastante fácil de entender, comprender y sin problemas. Pero siento que si tienes a un personaje, que es Wolverine, y lo cubres de un metal súper duro, ¿cómo se va a escapar de esa tumba? O sea, se me hace imposible y totalmente ridículo. Dije yo, no, no hay manera de que salga de esta. Y salió de esta, y supuestamente, aparentemente, su manera de salir fue porque Kitty Pryde utiliza sus poderes y lo saca de esta tumba de Adamantium, y después su cuerpo, de alguna manera u otra, se regenera y regresa a la vida. Como que. Sí, no me la compro. Siento que si hubieran matado a Wolverine de una manera más fácil de que su retorno no fuera tan pirado, te la compro. Pero siento que desafortunadamente se pasaron de lanza, no debieron de matarlo de esa manera. Su regreso era inminente, pero en realidad yo me he alejado muchísimo tanto de los cómics de Marvel como los de DC. Han estado bastante malitos últimamente y cada vez que me entero de algo nuevo, me doy cuenta de que hice lo correcto en alejarme. Entonces, en verdad, ¿qué te puedo decir? No, no me interesa mucho lo que suceda con Wolverine. No me molesta su regreso porque era obvio que iba a regresar. Creo que todos lo vimos venir. Esta Laura Kinney, aquí, alias X-23, ha funcionado bastante bien como Wolverine, ha tenido varios fans, pero, y también el Old Man Logan ha tenido varios fans y ha funcionado bastante bien como el nuevo Wolverine o el Wolverine de reemplazo. Pero todos queríamos ver y todos querían ver el regreso de el verdadero Wolverine, ya está de regreso, como era obvio, y punto. Bueno, vamos a ver pero bueno, para responder tu pregunta, ¿qué opino? Que pudieron haberlo dicho de una manera menos jalada, ¿ok? Uchu nos dice, Joey, Zachary Levi hace un gran trabajo a la hora de interpretar a un chico de 14 años en el cuerpo de un hombre adulto con superpoderes. Jack Dylan Grazer es genial como Freddy Freeman. Compañero, me estás quitando las palabras de la boca. Uchu, Joey, ¿qué opinas de la transformación de Shazam que se puede ver en el trailer? Me encantó. De hecho, bueno, ya si quieren que me adelante un poquito, amé el trailer. Ahorita ya entro en más detalle, pero amé el trailer. El canal de... ¿El qué? De Octavo Saitama. Dice, saludos, Mr. Joey. A lo mejor es una pregunta rara, pero al analizar más que nada por ocio, ¿Batman sería un buen líder para la Justice League? Ya que siento que a veces funciona como tal, pero en otras no tanto, como en el caso de la película. A mi querido canal de El Octavo Saitama, no. Batman sería el peor líder de la liga y te voy a explicar por qué. Batman lo quiere hacer todo. Y cuando llega a un punto de que hay algo que no puede hacer, da órdenes, mas no inspira a ser obedecido. Regaña a todo el mundo. Esto funciona con alguien como Robin, porque solamente la relación que tienen es padre e hijo, y tú como hijo tiendes a obedecer a tu papá, aunque sea a través de regaño. Entonces ahí sí funciona. Pero en el caso de la Liga de la Justicia no está trabajando con sidekicks, no está trabajando con compañeros, está trabajando con iguales. Y en el caso muy particular de la Liga de la Justicia, al menos al inicio, estaba rodeado de personas que son más poderosas que él, que son igual de adultos que él y tienen el igual o mismo, tienen el mismo nivel de responsabilidad o un nivel aún mayor de responsabilidad. En el caso de Superman, la Mujer Maravilla, Martian Manhunter, Green Lantern y Flash son mucho más poderosos que él. Aquaman no es muchísimo más poderoso que Batman, pero es un rey. Entonces, ¿cómo le vas a dar órdenes a un rey? Entonces, lo que más que nada necesitan un líder de la Liga de la Justicia es que inspire a ser seguido, que es el caso de Superman. Él siempre inspira a los demás a seguirlo. O en el caso de Flash, es tan afable, tan bonachón, tan buena onda, que todo el mundo lo sigue porque al final del día cae bien. No es arrogante como Green Lantern, por eso nadie lo quería como líder. O no es tan seco y frío y oscuro como Batman, por eso nadie lo quería seguir. Y en el caso de Martian Manhunter, que también sería un buen líder, es porque tiene un gran nivel de compasión. Entonces todo el mundo, él siempre está listo para para darles a todos lo que necesitan. Entonces yo siento que Martian Manhunter, Superman o Flash, obviamente Barry Allen, no Wally West, serían grandes líderes de la Legión. Linterna Verde igual es alguien que lo quiere hacer el todo y lo quiere hacer solo y no está listo ahí para dar sus motivos y sus razonamientos. Entonces en general también es un mal líder. Pero Batman sería el peor líder. De hecho, Grant Morrison lo puso bien. Para Batman, cuando él está en la Liga de la Justicia, está trabajando con seis Robins. Y eso está mal. Porque está bien que cuando él está con Robin, con Huntress, con Batgirl, él esté ladrando órdenes. Pero no puedes hacer eso cuando estás rodeado del hombre más poderoso del planeta, una princesa amazona, el rey de los siete mares. El hombre más veloz del mundo, el hombre con el arma más poderosa de todas y un detective marciano, último sobreviviente de su planeta. O sea, no puedes estar ahí nomás ladrando órdenes, ¿no? Entonces sería un pésimo, pésimo líder. Y dice, es Ochoa, disculpe, es que es una abreviación. Ok, el canal de Ochoa Saitama, perdón. Lo siento mucho, compañero, pero es la primera vez que platicamos. Y también nuestro buen amigo Ochoa dice, y otra duda, disculpa si ya lo habías mencionado en otro programa, pero pero ¿qué le pareció a la película de Ant-Man y The Wasp en versión resumida? Me encantó la película, se me hizo muy, muy, muy divertida. La comedia me gustó, la acción me gustó todo lo que hicieron con las habilidades de hacer las cosas más pequeñas y más grandes, cosas que no habíamos visto en los cómics, por decir, en los cómics en algún momento vimos cómo Hank Pym podía reducir ciertas armas, artículos o vehículos para de esa manera sacarlos en el momento adecuado. Aquí tenemos a Hank Pym reduciendo un edificio. Y eso se me hizo genial. Me encantó la actuación de todos y cada uno de los actores esta vez. Creo que la dirección de Peyton Reed fue mucho más acertada. Me gustaron los villanos, me gustó el final. Todo se me hizo muy divertido. Siento que los agentes del FBI sí fueron demasiado estúpidos. No era necesario hacerlos tan tontos. Pero todo lo demás funciona bastante, bastante bien. Me gustó la inclusión de Bill Foster, alias Goliath, interpretado por Lawrence Fishburne. Me encantó el trabajo de Michelle Pfeiffer. Espero verla más en la tercera parte. Wasp, Evangeline Lilly, me gustó muchísimo en la película. Al igual que yo creo que ya Paul Rudd se la cree como superhéroe. En general funcionó bastante, bastante bien. Me divirtió muchísimo en la película. Desafortunadamente no he tenido tiempo de verla por una segunda vez, pero la quiero ver una segunda vez porque creo que es una película que vale mucho la pena. Qué tristeza que no recaudó tanto dinero. Y obviamente creo que la razón es tan simple y sencillamente porque la gente quería ver un seguimiento de lo que ocurrió en Infinity War. Y obviamente Ant-Man y Wasp ocurre al mismo tiempo que Infinity War, entonces pues obviamente no están al tanto ni Ant-Man ni Wasp de lo que está pasando en Nueva York, siendo que ellos están en San Francisco. Pero la película me encantó y pues estoy ya listo, obviamente, para lo que sigue, que es en Captain Marvel. Espero que sea igual de buena. Hablando de Captain Marvel, que yo nunca le llamaré a Billy Batson, alias Capitán Marvel, Shazam, porque Shazam es el nombre del mago. Es el nombre que él grita para transformarse en el Capitán Marvel. Yo siempre le llamaré Capitán Marvel. Sé que ahorita en la película, desafortunadamente, tendrá que ser llamado Shazam. Todo obviamente lo están haciendo para que no haya una confusión entre la película de Carol Danvers, alias Capitán Marvel, y la película de Billy Batson, Capitán Marvel, ahora ya conocido como Shazam desde los Nuevos 52. Malditos sean los Nuevos 52. Pero quitando el problema que tengo con el nombre, todo me encantó. Sí, efectivamente, como mencionan, ¿qué fue? Ucho fue el que lo mencionó, que es una combinación de los Nuevos 52 con el Shazam clásico. Es clarísimo que hicieron eso, obviamente. El personaje en los Nuevos 52 era odioso. Si han visto la malísima película de JLA War o Justice League War, que fue una película animada hecha después de los Nuevos 52, después de Flashpoint Paradox, es malísima. No me gustó para nada y lo que menos me gustó fue la actitud de Billy Batson, donde él está abusando de sus poderes. Algo que me gustó mucho del trailer fue que te muestran cómo Billy, al adquirir todos los poderes, está jugando con los poderes, no sabe qué hacer con los poderes, entonces abusa un poquito de los poderes porque creo que cualquier niño haría lo mismo, hasta el mismo Peter Parker, cuando adquiere sus poderes, abusa un poco de ellos, pero eventualmente todo regresa a su punto normal y se vuelve ya un héroe. Entonces yo creo que ahorita lo que vamos a ver en la película de Shazam es vamos a ver cómo un niño que nunca ha tenido nada en su vida adquiere los poderes de un dios, o en este caso de varios dioses, y de ahí empieza a abusar de su poder hasta que ya se enfrenta contra el Dr. Sivana, que también prefiero al Dr. Sivana clásico. El nuevo Dr. Sivana que tiene superpoderes no me encanta, pero bueno, yo entiendo por qué lo están haciendo, porque se parece más a los Nuevos 52 y es lo que DC que quiere que tú te enfoques ahora en los Nuevos 52. Y cuando se enfrente contra Sivana va a aprender el valor de sus poderes, va a aprender a ser un héroe. Entonces ya no va a abusar de sus poderes y va a ser el Billy Batson, Captain Marvel, Shazam que todos conocemos. No me encanta también que su rayo constantemente esté sacando chispas. No me gusta que él tenga poderes eléctricos. Todo eso es de los Nuevos 52. Pero bueno, me gusta cómo lo utilizaron. Lo utilizaron como chiste y eso funciona bastante bien. Me encanta el actor que eligieron. Creo que Zachary Levi es excelente como Captain Marvel, siendo que si le hubieran dado esto, no sé, a alguien como Jason Momoa, que es mucho más rudo, pues obviamente no era lo correcto. Mucha gente por un tiempo quería que The Rock fuera Shazam y no le hubiera quedado en lo más mínimo, y no solo por su color de piel. Simple y sencillamente, no es, no, Cuando el The Rock actúa como niño o actúa gracioso, parece un retrasado mental. Si no me creen, vean la película de Be Cool, donde es un papel cómico y parece un retrasado mental. Cada vez que él trata de actuar, o Jumanji, donde igual es un niño dentro de un cuerpo de un hombre grande. No te da risa, hasta te da pena. Lo bonito de Zachary Levi es que sabe exactamente el tono que tiene que hacer para que su Captain Marvel sea un niño en el cuerpo de un adulto, más no un retrasado mental. Me encantó todo lo que están haciendo en ese trailer. Es un trailer bastante largo y no tiene ni un solo punto malo. Todo me gustó. No me encanta el nuevo traje, pero está bien. No me encanta estos nuevos poderes, pero está bien. No me encanta el nombre, pero se los voy a pasar. No me gusta este Doctor Sivana, pero voy a verlo antes de emitir un juicio. Entonces, hasta ahorita estoy muy contento con lo que vi en la película de Shazam. Vamos a ver también, Ochoa nos dice, con el tráiler de Shazam creo que DC aprendió del error de querer hacer películas más serias y espero que sea una película igual de divertida con comedia al estilo de Guardianes de la Galaxia. Sí, yo también espero lo mismo, pero yo creo que más que nada lo que aprendieron las personas de DC es de tratar de dejar de crear un universo y concentrarse mejor en hacer buenas películas individuales, ya que las películas que más éxito han tenido de este universo de DC han sido la de Man of Steel, sé que no mucha gente le gustó, pero sí tuvo éxito, y la de Wonder Woman, que tuvo éxito total. Entonces, las dos películas que no han funcionado fueron la de Batman contra Superman, que fue el inicio del universo expandido de DC, y obviamente Justice League, que igual a nadie le gustó. Digo, yo rescaté algunas cosas, pero no es una buena película. Y por eso, según dicen, ya no quieren llamarle al universo expandido de DC el universo expandido de DC. Ahora le van a llamar los mundos de DC. Porque lo que quieren hacer es concentrarse en películas individuales. Y nuestra próxima película nos queda clarísimo qué lo quieren hacer, a pesar de que Aquaman ya salió en Batman contra Superman y en la Liga de la Justicia. Al menos por lo que vimos en el trailer, se van a concentrar en contar una historia de Aquaman y no en tratar de crear un universo y explicar el significado de Atlantis y cómo es que Atlantis encaja con el resto del universo. Nomás se van a contar una historia de Aquaman y punto. Todo lo que vi en el trailer me fascinó. Ya quiero que sea diciembre 21 para poder ver la película. Me gustó los segundos que aparece Nicole Kidman en la película. Me encantó su aparición. Me gustó el momento cuando Arthur, o el joven Aquaman, está siendo víctima del bullying en un acuario y los peces entran a defenderlo. Eso se me hizo increíble. Todas las escenas que tiene con Mera están fantásticas. Algo que me gustó mucho es dos o tres de las miradas que Jason Momoa y Amber Heard intercambian. Se nota que van a tener muy buena química y eso se me hace genial también. Que también es difícil, ¿no? Porque hasta donde yo sé, ella era lesbiana, se casó con Johnny Depp, se divorció y ¿cómo se llama? Jason Momoa está casado. Y sin embargo, que puedan poner todo eso a un lado y nomás trabajar los personajes. Les juro que hay un momento de una miradita que se echan los dos que dije yo, se nota cómo se están enamorando estos personajes y eso me encantó. Me gusta que Patrick Wilson interprete a Ocean Master. Creo que se va a ver bastante interesante porque Patrick Wilson es muy flaquito y Jason Momoa es una criatura enorme y se van a ver interesantes juntos. Ver esta batalla entre medio hermanos. También todo lo que he visto de Black Manta me encantó. El traje de Black Manta me encanta. Que lance rayos de los ojos igual que en los cómics me encantó. Amé todo lo que vi en esta película de Aquaman. A pesar de que no es el Aquaman que todos conocemos, no es el Aquaman de los cómics. Es una versión mucho más interesante de Aquaman. Más parecida a Namor el submarinero que al mismísimo Aquaman. Pero en verdad, si vas a robar, roba de lo mejor. Y qué bueno que hicieron este cambio, siendo que aparentemente Marvel nunca va a sacar una película de Namor, al menos no próximamente. Qué bueno que DC aprovechó y agarró todo lo bueno de Namor para ponérselo a Aquaman. Y también me preguntaron acerca del trailer de Teen Titans, o en este caso simple y sencillamente Titans. ¿Qué les puedo decir? También me encantó. Amé el traje de Robin. Me gustó la escena de acción con Robin. Yo sé que algunas personas me están diciendo que Robin mata en esa escena. En verdad, los cortes de edición son tan rápidos que lo único que me queda claro de esa escena es que Robin es muchísimo más agresivo, increíblemente más violento, pero yo no veo que mate a nadie. Veo que deja fracturados muchos huesos y rompe varias narices. Mas en ningún momento veo que él mate, al menos no en ese momento de rápida edición. A mí lo que me da mucha risa es que ven el trailer y automáticamente nombran a Robin como un asesino, pero sin embargo muchísimas personas que vieron la película de Batman contra Superman, donde Batman clarísimamente mata como a 20 personas en la película, constantemente estaban defendiendo a Batman de que en realidad no mataba. De hecho, me acuerdo que un individuo que ya bloqueé de la página porque se me hizo tan estúpida su comentario, puse algo ahí burlándome de que Batman mata gente en la película de Batman contra Superman, y este individuo me pone: Batman no mata, o al menos no mata tanta gente como tú crees. Ve este video para que veas por qué es así. Y me enojó mucho que este individuo, cuyo nombre ya se me olvida, me venga a mí a decir que yo, una película después de verla 5 veces, no entendí lo que pasó y que Batman no mataba en esa película, cuando es clarísimo que está matando a todo el mundo. Cada villano con el que se enfrenta, o cada aliado de ¿cómo se llama? De Lex Luthor con el que se enfrenta, lo mata. De hecho, es clarísimo. Hay un momento donde hay unos tipos que tienen un lanzallamas. Batman hace que explote el lanzallamas y nomás protege a Martha Kent. Los otros dos tipos, o sea, hay un tipo que tenía el lanzallamas. Obviamente, si el lanzallamas explotó cerca de él, murió. Inmolado. Pero bueno, no hablemos de este imbécil. Pero bueno, alguien sacó un video tratando de decir que Batman no mataba. Y sin embargo, no hemos visto el episodio completo de Titans y ya la gente está diciendo que Dick Grayson mata. Yo en realidad no veo eso. Ya cuando salga el video, digo, pero ya cuando salga el primer episodio, ya veremos si efectivamente mata o no. Cuando él dice, obviamente, perdón por el insulto, fuck Batman, entendí perfectamente bien por qué lo hicieron. Obviamente yo y varios de ustedes entendemos qué fue o en qué momento se fractura la relación Batman, Robin, Dick Grayson, Bruce Wayne, pero es mucho más difícil explicar eso en un trailer, es mucho más difícil explicarle eso a fans que en realidad les gusta Batman, les gusta Robin, han visto las caricaturas, han visto la serie del 66, pero no han leído los cómics y no saben todo el trasfondo de esta relación Bruce Wayne Dick Grayson. Obviamente es mucho más fácil demostrar que los personajes están separados cuando Robin dice fuck Batman, porque de esa manera ya claramente les queda que hay una ruptura entre los personajes. No tiene que sentarse en un momento Dick Grayson y decir: oh, no quiero estar bajo la sombra de Batman, quiero ser mi propio hombre, quiero ser mi propio superhéroe, no quiero que constantemente la gente diga Batman y Robin, quiero que Robin sea solo. Que todo eso sucede en el cómic de New Teen Titans de Marv Wolfman y George Pérez, que eso es la razón, o de ahí sale la razón por la cual Robin deja de ser Robin y se transforma en Nightwing, porque quiere ser su propio héroe, su propio hombre. Pero eso es mucho más difícil de especificarlo en un trailer, entonces un fuck Batman es más que suficiente. Al menos creo que funciona bastante bien. Me gusta la breve aparición de Hawk and Dove. No me molestó lo que hacen con Raven, entiendo por qué lo hicieron y la niña creo que hace un buen trabajo. Igual Gar Logan, alias Changeling, por los segunditos que aparece ahí, no me molestó. Lo que sí me molestó, no sé si le molestó a todos ustedes, pero yo sí lo aborrecí, es lo que hicieron con Starfire. No me gusta el cabello que le pusieron a Starfire, no me gusta que sea una mujer negra y no una mujer naranja. Si querían contratar a una actriz negra, chidísimo, pero píntenla de naranja. Porque si simple y sencillamente se ve como una mujer negra con cabello, ¿cómo se llama? Rosa o con cabello rojo, pues pues en realidad no está muy alienígena. Y lo padre de este de Starfire es que se ve como una alienígena. Si todos ustedes recordarán, obviamente hay alienígenas que se ven humanos, como es el caso de Superman, y hay alienígenas que se ven alienígenas, como es el caso de Martian Manhunter. Y lo padre de de Starfire es que ella encajaba en medio, porque sí tenía cuerpo femenino, humanoide, pero sus ojos, su altura, su tez de piel y su cabello, pues la denominaban como una alienígena. De hecho, ella es descendiente, o su raza es descendiente de gatos. Creo que funciona bastante, bastante bien el look del personaje. Nunca entendí por qué cambiarlo tanto, solo para acomodar a la actriz. Si hubiera sido una actriz súper famosa o súper buena o súper magnífica o súper hermosa, pues entiendo que ella no quiera que le pongan naranja en su rostro todos los días. Pero la chava es totalmente X. Y supuestamente si van a seguir la idea de los cómics y va a ser pareja de Robin, está muy grande ya. O sea, la niña tiene más de 30 años y el chico que va a estar de Robin es mucho más joven. Y creo que por eso le tuvieron que quitar la frase de teen a la serie, porque Raven, Robin, Hawk Dove y The Changeling todos se ven como jóvenes, más Starfire parece la mamá. Entonces, en realidad, no la detesté. Ya veremos cuando salga el episodio si mejoran el traje, si mejoran los poderes, si mejoran el look, si hacen algo para que el personaje mejore, pero así nomás, de golpe, se me hizo horrible. Y también es muy curioso, ¿no? De que le pinten el rostro a Logan de verde, más no le pinten el rostro de naranja a Starfire. Se me hace muy ridículo, pero quitando eso, me gustó y lo que más me gustó obviamente fue Robin. Y ya empecé a ver la película de Death of Superman. Como todos ustedes saben, Death of Superman es... Están haciendo la adaptación de la muerte de Superman que sucedió en los años 90, a principios de los años 90. Ya habían hecho la adaptación en película animada tiempo atrás, que era nomás simplemente llamada Batman contra Doomsday, fue malísima. Ya empecé a ver esta nueva versión y es igual o peor de mala, es aburridísima, no la he podido terminar de ver porque en realidad me hartó, me hostigó y la tuve que apagar. No me gusta la animación, detesté los trajes, no me gustan las voces, simple y sencillamente la película animada no funciona. Tuvo su estreno en San Diego, creo que fue el viernes de la San Diego Comic Con. Aparentemente tuvo una función especial aquí en cines. Desafortunadamente estaba doblada al español porque un amigo llamado Jerónimo me invitó, ya que él tenía un pase doble. Dije, bueno, déjame ver, nomás resuelven una cosa, siendo que va a ser una caricatura. ¿Va a estar en español o en inglés? Y me dijo, no, va a estar en español. Le dije, gracias. Pero yo no voy a ver películas dobladas, ni gratis, ni que me paguen. O sea, con Deadpool 2 me tuve que esperar 2 semanas para verla en inglés, pero me salí de la función de prensa porque estaba en español. Entonces, no la fui a ver, pero ya la conseguí, la he estado viendo en inglés y es tan aburrida que en realidad no la he podido terminar. No se las recomiendo. Y también esto hay un pequeño editorial mío. Como todos ustedes saben, James Gunn ha sido despedido como escritor y director de la tercera película de Guardians of the Galaxy. Ya lo corrieron para siempre de Disneylandia o de Disney. Y en realidad no los puedo culpar. No sé si alguno de ustedes ya leyó los tweets que causaron todo este furor contra el buen James Gunn. Creo, yo ya los leí algunos, creo que estaba tratando de ser gracioso, pero en realidad su sentido del humor es medio raro, medio bizarro y simple y sencillamente no encajaba y sin duda no encaja con Disney. Yo los leí y lo peor de todo fue que ni se me hicieron graciosos, porque él estaba tratando de ser cómico en esos tweets, pero ninguno de los tweets se me hizo gracioso, más que nada porque mete muchos chistes de pedofilia que en realidad no les veo razón. O sea, yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina de 5 años y nomás saber que existen los pedófilos allá afuera me pone mal. porque no quiero que ella algún día le pase algo, ¿no? Yo me enojé bastante, al igual que sé que mi hermana y mi cuñado se enojarían porque es una bebé y es inocente. Entonces yo entiendo por qué padres se enojaron, por qué Disney se enojó y entiendo por qué lo despidieron. Es una tristeza porque obviamente se nota que no lo estaba diciendo en serio, lo estaba diciendo para ser cómico, para ser gracioso, pero la cosa es que cuando vas a ser gracioso tienes que causar gracia, tienes que causar risa y yo los tweets que leí no me causaron ni risa, no me causaron ni gracia, nomás dije yo, bueno. Se nota que estaba tratando algo diferente, estaba tratando de ser controversial, pero en realidad cometió un gravísimo error y por eso ya lo perdimos como parte del MCU. Una tristeza, entiendo por qué lo hizo Disney. Me gusta mucho su trabajo en Guardians of the Galaxy, es la razón por la que Guardians of the Galaxy 1 y 2 fueron un éxito, pero en realidad entiendo por qué lo despidieron y pues espero que no cometa más errores de esa manera. Lo más seguro es que ya su carrera en Hollywood ya terminó. Y bueno, ahora sí, ya es tiempo de hablar del tema de hoy, que obviamente es nuestro buen amigo Steve Ditko, otra persona bastante rarita, no en el mismo caso que James Gunn, pero en el caso de que era un hombre algo callado, muy privado y un hombre muy idealista, y era un hombre que estaba listo para pelear y matar por sus ideas. Por sus ideas y por sus ideales. Era un hombre que creía mucho en la filosofía de Ayn Rand, que es el objetivismo. He tratado de entender cuál es la teoría de Ayn Rand, en realidad no la entiendo muy bien. Aparentemente es A es igual a A, lo que significa es que no hay grises en el mundo, o todo es bueno o todo es malo, pero no hay grises. En realidad, siento que, al menos para mí, ese tipo de creencias no funcionan, pero funcionó muy bien para Steve Ditko. Y aunque le costó trabajos, en algunos casos, como les explicaré próximamente, al menos lo que sí puedo decir y aplaudirle es que era un hombre que tenía una creencia, una manera de pensar, y nada ni nadie, y menos por dinero, iba a modificar sus creencias, ¿no? Entonces, pues bueno, ya que dijimos esto, vamos a ver las últimas preguntas que tenemos antes de ya empezar. Ucho dice, Joey, ¿no te parece que Patrick Wilson hubiera sido genial como el Aquaman clásico? Lo digo por el aspecto que le dieron a Ocean Master en la película de Aquaman. Sí, pero si hubieran utilizado el Aquaman clásico, nadie hubiera visto la película. Seamos muy honestos, la razón por la que el personaje de Aquaman está llamando tanto la atención y porque le hicieron su película es porque modificaron el personaje al 100%, se fueron a 180 grados. En vez de ser todo callado y tímido, es todo burdo y agresivo y gracioso y jocoso y bonachón. En vez de ser de un tamaño normal de físico, más o menos como el mío, es más alto, más gigantesco, más masivo. En realidad se parece más al lobo que a Aquaman y yo siento que eso funciona. Porque nos están regalando un personaje totalmente diferente al que nos habíamos conocido. Entonces cuando vayamos a ver la película de Aquaman no vamos a esperar a ver al Aquaman de la serie de los superamigos. Vamos a ver algo nuevo y estamos listos para ser sorprendidos. Creo que fue brillante de Zack Snyder contratar a Jason Momoa. Desde el momento que sucedió y desde el momento que vi la primera imagen, quedé enamorado de esa creación. Y siento que si hubieran utilizado el Aquaman clásico, no estaríamos hablando de Aquaman en este momento. Ucho también dice, Joey, como Superman no aparecerá en Titans, ¿de dónde crees que Dick se inspire para cambiar su nombre de a Nightwing? Muy simple, se va a inspirar de los murciélagos. Tan, tan. ¿Por qué? Porque los murciélagos tienen alas negras o alas nocturnas y en algún momento u otro vi que alguien se refería a los murciélagos como Nightwing. Entonces, obviamente, cuando Robin se transforma en Nightwing, sí se quiere alejar del nombre de Robin, mas no del legado de Batman. Entonces, si él adopta el nombre de Nightwing es para parecerse a su mentor. Entonces no necesariamente tiene que ser una inspiración literalmente directo de Superman y de las historias de Kandor, etcétera, etcétera. Ah, y Ochoa nos dice, han querido adaptar la muerte de Superman tres veces y nada más no sale, totalmente de acuerdo. ¿Qué tan difícil es apegarse al cómic por lo menos tantito? Pues en realidad siento que es un cómic fácil de adaptar. El problema es que si tú te das cuenta, en la muerte de Superman fue como, no sé, como 10 números, 12 números, no sé, no recuerdo exactamente bien, pero fue, o 9 números de solo su muerte. Después fueron otro tanto, que fue el funeral de un amigo. Después fue otro tanto, que fue el reino de los superhombres. Y después ya finalmente fue el retorno de Superman. Hasta donde yo sé, van a ser dos películas, La muerte de Superman y El reino de los superhombres. Y en dos películas creo que me imagino que van a poder adaptar la gran parte de la saga. El problema yo siento es que es imposible adaptar un cómic tal cual. Lo intentaron hacer con Sin City, no funcionó. Lo intentaron hacer con 300 y tuvieron que modificarlo. Lo intentaron hacer con Watchmen y tuvieron que modificar. Yo siento que la razón por la que yo prefiero 300 es porque agarra lo bueno de la novela gráfica llamada 300 y lo adapta, lo transforma, agrega, mueve, cambia para ser adaptado en cine. Sin City, al apegarse tanto al cómic de Sin City, siento que se vuelve muy tedioso y muy aburrido porque no avanza a velocidad película, avanza a velocidad cómic. Entonces, en realidad, no creo que funcione. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de Steve Ditko. Ya más o menos les dije sus creencias, su manera de ser. Ahora, una de las cosas que les tengo que decir que es bastante triste. No soy gran fan de su arte. Respeto mucho su trabajo. Respeto mucho todo lo que él hizo para Marvel en sus inicios, pero no soy gran fan de su arte. Yo prefiero el arte de John Romita Padre, que es el que lo sigue después en El Hombre Araña. Me gusta mucho el trabajo de ¿cómo se llama? De Steve, no, no, ¿cómo se llama? Marshall Rogers, que también es uno de los dibujantes de Doctor Strange, años después de que se va a Steve Ditko. Me gusta más el trabajo de Mark Bagley en otra de las creaciones de Steve Ditko, que es Speedball. Más, debo ser muy honesto con ustedes, el arte de Steve Ditko me gustó para lo que fue, pero no soy gran fan. Y cuando estaba chavo y dibujaba Doctor Strange y dibujaba El Hombre Araña, su arte estaba bonito. A través del tiempo su arte se empezó a deformar, a volverse más cartoony. Y mientras más deformaba la forma humana, mientras menos detalle le ponía a los rostros, menos me gustaba. Ya en los 80s, cuando él dibuja Speedball, ya de plano yo no me gustaba su trabajo. Entonces es triste decirlo, pero quiero ser honesto con ustedes. Y también, debo ser muy honesto, no hay un solo personaje de Steve Ditko del cual yo sea fan. Sí, sé que es extraño, pero dos de sus creaciones más conocidas, de sus creaciones más populares, son Doctor Strange y Spider-Man. No soy fan de ninguno de los dos. Me gustan los personajes, funcionan muy bien en el universo Marvel. He leído varios cómics de ambos personajes, pero no soy fan del Hombre Araña. Nunca me ha gustado el Hombre Araña. Simple y sencillamente me siento más cercano a personajes como Mr. Fantastic, Captain America, Daredevil. De hecho, me siento muy cercano a Daredevil. Me encanta el personaje. Más, sin embargo, nunca he sido fan de Spider-Man. Me gusta más Doc Samson y Black Knight. Me gusta más Rick Jones y Capitán Marvel. El Capitán Marvel y su hijo Janis Bell son los dos que me gustan. Carol Danvers no me gusta. Pero qué triste, ¿no? Que este hombre que ha hecho grandes creaciones, que ha tenido ideas muy interesantes, que ha hecho personajes muy, muy, muy locos a través de su carrera, en realidad nunca he disfrutado mucho de su trabajo. Es extraño decirlo, tal vez algo herejía para algunos, pero en realidad, pero es la verdad. Denme un segundito, más contesto. Y Ah, dame un segundito, no los contesto rápidamente y ahorita empiezo. Ok. Como todos ustedes saben, lo he mencionado varias veces antes, a Marvel, lo que se dedicaba a hacer antes de retomar a los superhéroes en los años 60, era hacer historias con monstruos gigantes. Y de hecho tenía varios títulos como Strange Tales y Journey into Mystery, que lo único que se dedicaban a hacer era contar historias de robots gigantes, de monstruos gigantes, de alienígenas gigantes que venían a la Tierra a conquistarnos, y un ser humano, más que nada doctores, científicos, químicos, etcétera, buscaban la manera de vencer a estas amenazas espaciales o subterráneas o acuáticas para regresarlas a sus diferentes reinos y que nos abandonaran. De hecho, Groot, lo he mencionado antes, Groot fue un villano o un monstruo gigante que vino a conquistar la Tierra antes de volverse este árbol que todo el mundo adora en Guardianes de la Galaxia. Y, como todos ustedes saben, lo he mencionado antes, DC regresa a hacer superhéroes antes que Marvel. Ambas compañías tenían superhéroes en los años 40, los dejaron de publicar en los años 50, o mejor dicho, a finales de los años 40 los dejan de publicar, a mediados de los 50, DC empieza a publicar superhéroes, empezando con Flash. Tiene tanto éxito Flash que proceden a revivir a Linterna Verde, igual con una historia totalmente diferente. Batman, Superman y la Mujer Maravilla seguían siendo publicados. Aquaman lo reviven también de su tumba de los años 40. Y Martian Manhunter era un héroe en los años, en los años 50. Todos se juntaron para trabajar juntos en la Liga de la Justicia y tuvo un enorme, enorme éxito este cómic. Un día el editor en jefe, el dueño de DC, le estaba comentando a Martin Goodman, el dueño, editor, publisher de Marvel, el gran éxito que estaban teniendo con la Liga de la Justicia. Él corre a sus oficinas y le dice a Stan Lee: Stan, quiero un equipo igual a la Justice League. ¿Y qué es lo que hace Stan Lee? Habla con Jack Kirby y juntos crean a los Cuatro Fantásticos. No tienen nada que ver con la Liga de la Justicia, tienen más que ver con otro tipo de superhéroes como ¿cómo se llama? Los Challengers of the Unknown, los Sea Devils, Cave Carson y su equipo, que ya he hablado de sus personajes antes. Y juntan a estos personajes. Meten a un monstruo, en el caso de la Mole, se enfrentan contra otro monstruo gigante, subterráneo, como ya estaban los fans de Marvel acostumbrados a ver. Le cambian el nombre de la compañía de Atlas a Marvel. Y sale en 1961 Fantastic Four número 1 y es un enorme, enorme éxito porque mucha gente estaba preparado para ver cosas diferentes, a ver seres humanos que adquieren sus poderes y tienen que buscar la manera de utilizar esos poderes para el beneficio de la humanidad. En el caso de la Mole es totalmente feo y, no, y detesta sus poderes. En el caso de Johnny Storm es un jovencito que le gusta molestar a la Mole y disfruta de sus poderes. En el caso de Sue tiene los poderes para volverse invisible y no sabe qué hacer con ellas porque es una mujer. Entonces ella siempre está como que dudosa de sus poderes. Y en el caso de Reed, adora y ama a Sue, pero no sabe cómo decirle que la ama. Es una de las mejores, mejores, es uno de los mejores cómics que sale en ese momento porque lo que había sucedido con los cómics de DC estaban siendo demasiado, demasiado infantiles. El tipo de relaciones que habían ahí era básicamente la que más gente conocía, era la de Lois Lane y Superman, donde se volvía más que nada una comedia donde Luisa tenía que buscar la manera de descubrir que Clark Kent en realidad era Superman. No eran relaciones entre humanos lógicas, divertidas, interesantes, eran bastante, bastante tontitas. Entonces, algo como Fantastic Four era algo que tomó de sorpresa a muchas personas y tuvo tanto éxito que Stan Lee quería recrear ese éxito con su próxima creación. Y en este caso, su siguiente creación fue El Hombre Araña. Él sí se lo tuvo la idea original, habló con Jack Kirby, no llegaron a un acuerdo de exactamente qué es lo que debieran de hacer, habló con Steve Ditko, que tenía mucho más, una mejor afinidad para este tipo de personajes, y juntos, Stan Lee y Steve Ditko co-crean al Hombre Araña. Yo sé que a Stan Lee le gusta quedarse con todo el crédito. Sí, Stan Lee tuvo la idea original. Sí, Stan Lee corrigió muchas de las cosas que hizo Jack Kirby, corrigió muchas de las cosas que hizo Ditko. Sí, él fue el que se le ocurrió la manera de trabajar al estilo Marvel, que es donde tanto el dibujante como el escritor tienen una igual responsabilidad por los guiones. Stan Lee tuvo mucho que ver con la creación del Hombre Araña, sí, pero es el co-creador, no es el creador único. Steve Ditko y Stan Lee, juntos, esa unión es la que crea el Hombre Araña, ¿okay? Es muy importante que les quede claro mi opinión acerca de esto. Y algo que sí quiero decir, aunque no sea gran fan del Hombre Araña como personaje, su traje es uno de los mejores trajes que jamás ha existido, y ese traje fue creación totalmente y completamente de Steve Ditko. Un hombre llamado Joe Simon, que es un gran escritor de cómics, un escritor clásico de cómics, por años trabajó con Jack Kirby haciendo muchos cómics, tenían una muy buena mancuerna, y Joe Simon ya era un hombre mayor cuando todo eso estaba sucediendo. Entonces él observó todo lo que estaba pasando en DC y Marvel en sus inicios. Sacó este libro que se los recomiendo muchísimo, que se llama The Comic Book Makers. Y ahí da el origen de varias compañías, el origen de varios superhéroes, y habla largo y tendido acerca de lo que él opina que ayuda a Stan Lee o inspira a Stan Lee a crear al Hombre Araña. Una de las inspiraciones de Stan Lee era un personaje llamado Silver Spider, que era un niño que encuentra un anillo mágico, toca ese anillo mágico y cuando lo frota se transforma en un hombre mayor que tiene los poderes de una araña. Aquí podremos ver un poquito más de cómo el niño encuentra este anillo mágico, bla, bla, bla. Obviamente la idea de Spider-Man se queda en la mente de Stan Lee por muchos años, y cuando él tiene que crear un personaje nuevo, habla con Jack Kirby, ya que Jack Kirby y Joe Simon ya habían creado un personaje con poderes de un insecto, alias la mosca, y dice, oye, se me ocurre un nombre para un personaje llamado Spider-Man. Yo sé que tú ya creaste un hombre mosca, ayúdame a crear a un hombre araña. Jack Kirby se pone a pensar y crea el personaje que está en medio. Como podrán ver, esta imagen es una imagen que dibuja Steve Ditko. Habla de la creación del Hombre Araña y cómo explica que para que el Hombre Araña existiera fue una co-creación entre Stan Lee y él. Entonces nos muestra la imagen de un Capitán América, el primer dibujo que hace Jack Kirby del Hombre Araña. No le gusta a Stan Lee, excelente por Stan Lee. Habla con Steve Ditko y Steve Ditko crea al Hombre Araña tal cual lo conocemos. Sí, Stan Lee tuvo la idea, pero Steve Ditko le da forma a esa idea. Y aquí abajito nos explica que está de un lado un papel lleno con las ideas del escritor, y aquí hay otro papel con los dibujos del dibujante en base a lo que escribió el escritor. Juntos tienen la visión y juntos crean el personaje. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Steve Ditko. Y también, más que nada, después de ver al personaje de Sandman, esta es la reinterpretación de Sandman hecha por Joe Simon y Jack Kirby. Y si notan cómo está hecho el rediseño de Sandman por Jack Kirby, y si vemos el traje que inicialmente le puso al Hombre Araña, es clarísimo que efectivamente sí está diciendo la verdad Steve Ditko. Y sí, aunque Jack Kirby haya sido el primer dibujante del Hombre Araña, el Hombre Araña clásico que todos conocemos, al menos el tal cual como aparece el traje, fue creación total y completa de nuestro buen amigo Steve Ditko. La primera vez que Steve Ditko dibuja al Hombre Araña ya en acción es en la portada de Amazing Fantasy número 15. Como les he mencionado varias veces, antes de darle un cómic con su nombre a cualquier personaje, lo metían dentro de estos cómics como Journey into Mystery, Strange Tales, Amazing Fantasy, para de esa manera ver si había suficiente interés por el personaje para ya darle su propio título. En el caso de Spider-Man aparece por primera vez en Amazing Fantasy y no le gusta la imagen de portada a Stan Lee. Otra vez, excelente Stan Lee. La portada está muy llena de cosas, entonces no tiene una imagen efectiva, una imagen fuerte, una imagen dinámica que jale a todos los espectadores. Entonces no le gustó esta imagen a Stan Lee y le pidió a Jack Kirby que haga una nueva imagen. Y aquí tenemos el clásico de clásicos, Amazing Fantasy número 15. Se ve increíble en la portada. Este cómic ya vale miles y miles de dólares. Y creo que lo merece. Está muy bien contado el cómic. Obviamente he leído diferentes reimpresiones y está muy bien el dibujo de Steve Ditko en este momento. Era precioso. Va empeorando, pero su dibujo al inicio era muy bueno. Está bastante bien contada la historia, funciona bien la historia, es rápida, es dinámica, es genial. Creo que es un excelente inicio para este hombre. Y una de las cosas por la cual no le querían dar una oportunidad a Spider-Man, que es otra cosa que también le agradezco a Stan Lee, Martin Goodman, el que se encargaba de publicar los cómics de Marvel, no creía que era una buena idea darle un cómic. O crear un cómic donde el protagonista fuera un niño y el que peleó constantemente porque fuera un niño con problemas fue Stan Lee. La razón por la que el Hombre Araña existe tal cual como lo conocemos, sí, en gran parte es por Stan Lee, en gran parte por ese Steve Ditko, pero lo que más le agradezco a Stan Lee es que él peleó por sus ideas y creo que era algo que ni Jack Kirby ni Steve Ditko hubieran podido hacer, porque no tenían el oído de Martin Goodman y Stan Lee sí, y él peleó y peleó y peleó y dijo, no, se tiene que hacer de esta manera porque va a funcionar, a todos los niños quieren leer historias acerca de niños, y tenía toda la razón. Y por eso tenemos al Hombre Araña. Tuvo tanto éxito Amazing Fantasy número 15, que obviamente le dan su propio título, que es Amazing Fantasy, perdón, Amazing Spider-Man número 1, como podrán ver en su primera aparición, se enfrenta contra los Cuatro Fantásticos, porque él necesita dinero. Va con los Cuatro Fantásticos para decirles, quiero ser miembro del equipo, pero solo si me dan dinero. Obviamente lo mandan a volar. Y después se enfrenta contra el Camaleón, uno de sus primeros villanos. Que también es algo que les tengo que, en serio, elogiar y aplaudir, tanto Stan Lee como Steve Ditko, es que el Hombre Araña tiene una galería de villanos increíble. El origen, como todos ustedes sabrán y lo podrán ver, ya lo conocerán, lo han visto en múltiples películas, es perfectamente lógico y funciona bastante bien para esos años. Una araña es irradiada por radiación. Esta araña ¿cómo se llama? Con radiación nuclear pica al hombre a Peter Parker y en su acto de muerte transfiere todos sus poderes y habilidades dentro del joven Peter Parker y él adquiere la fuerza, la agilidad y ¿cómo se llama? La habilidad para pegarse a las paredes de una araña. Decide utilizar estos poderes para ganar dinero como el Hombre Araña. Desafortunadamente está tan interesado en adquirir dinero que deja que un ladrón se escape. Este ladrón mata a su tío Ben y cuando finalmente atrapa a este ladrón se da cuenta de que él es el culpable de su propia desgracia. Él es el culpable de la muerte de su ser más, uno de sus seres más queridos, su tío. Y eso es una de las cosas más increíbles del personaje del Hombre Araña, ya que siempre tendrá que vivir con la culpa de que él pudo haber detenido a este criminal, sin embargo, no lo hizo, y por este pecado de omisión, constantemente tendrá que pagar esta pena. Y la pena es que al ser el Hombre Araña, sí puede ayudar gente, pero le costará siempre su vida social, su vida romántica, y tendrá que constantemente explicarle a todo el mundo qué es lo que está haciendo cuando se desaparece. Excelente, me encanta todo lo que esa creatividad de Stan Lee y Steve Ditko, que juntos empezaron a trabajar. Como les he mencionado antes, el método Marvel de trabajar era el escritor, en este caso es Stan Lee, le contaba la historia, o qué se le ocurría que podía suceder en el cómic a Ditko. Ditko se iba, le entregaba todo ya listo, hacía edición a Stan Lee, corregía el arte Steve Ditko y después ya ponía todos los textos Stan Lee. Así es como trabajaban para que todo fluyera más rápido. Y juntos no solo pudieron crear grandes cómics del Hombre Araña, también pudieron crear una gran galería de villanos, como ya he mencionado antes. Obviamente yo prefiero a los villanos antiguos, creados por Stan Lee, y Stan Lee y Steve Ditko, que son geniales, como el rinoceronte, escorpión, ¿cómo se llama? El Vulture, que sería el buitre, obviamente Green Goblin, sin duda Electro, el Lizard, Kraven. Pero también hay algunos villanos que fueron creados después de la partida de Steve Ditko, como Kingpin, Venom y sin duda Hobgoblin, que son geniales. Creo que de todos los cómics del mundo hay como tres o cuatro superhéroes que tienen las mejores galerías de villanos. Batman es una de ellas. Sin duda, Flash también tiene una excelente galería de villanos. Y el Hombre Araña no se queda para nada atrás. Su galería de villanos es una de las mejores, si no la mejor, en todo Marvel. Y obviamente también hay un momento súper clásico cuando seis de sus villanos unen fuerzas para transformarse en los seis siniestros. Esto ocurre en el anual número uno del Hombre Araña, que también es un hitazo. Y también otra cosa que me encanta es que además de crearle excelentes villanos, el elenco de apoyo es magnífico. Creo que Superman tiene un excelente elenco de apoyo y obviamente el que le sigue sin duda es Peter Parker. De hecho, creo que Peter Parker tiene un mejor elenco porque es un elenco mucho más grande. Desafortunadamente, el de Superman, aunque sí es interesante, está muy limitado a Jimmy Olsen, a Lois Lane, Lana Lang, Paima Kent, Perry White, y todos son buenas personas. Lo padre del elenco de apoyo de El Hombre Araña es que tienes a dos chicas que le gustan, Gwen Stacy y Mary Jane. Está la tía May, que todo el tiempo se está enfermando. Betty Brant, que es su exnovia. J. Jonah Jameson, que lo bulea cuando es Peter Parker y lo odia cuando es El Hombre Araña. El capitán Stacy, que era su confidente, pero desafortunadamente muere. Su mejor amigo Harry, que también ha tenido roces con la locura y se ha vuelto su enemigo de vez en cuando. Un excelente, excelente, excelente equipo de apoyo. Y eso, en verdad, se lo agradezco tanto a Stan Lee como a Steve Ditko. Y como podemos ver, de un lado tenemos a los villanos, de otro lado tenemos a sus amigos. Y eso siempre dividirá al Hombre Araña. Y a diferencia de varios héroes en el universo Marvel, es uno de los pocos héroes que tiene que tener muy claro su lado heroico y su lado humano y constantemente tener que ir de un lado para otro. En el caso de Matt Murdock, ya todo el mundo sabe quién es. En el caso de los Cuatro Fantásticos, siempre supieron quién eran. En el caso de Capitán América, siempre se juntaba con puros superhéroes, entonces no tenía que darle tanta consideración a su identidad secreta, a diferencia de Peter Parker. Genial, y eso hace que los números del Hombre Araña sean sin duda inolvidables. Desafortunadamente, todos los problemas que tenían Stan Lee y Steve Ditko por quién fue el creador del Hombre Araña, cómo Stan Lee constantemente menospreciaba todas las contribuciones de Steve Ditko en la prensa y en otros medios. Llega un momento en el que se estaban peleando tanto, se estaban discutiendo tanto, que se rehusaban a verse. Literalmente, Stan Lee escribía una pequeña sinopsis de lo que él quería ver en el próximo número del Hombre Araña. La secretaria se lo entregaba a Steve Ditko. Steve Ditko se iba, lo dibujaba, regresaba, entregaba las páginas y se iba porque no quería ni tocarle, ni que su vista tocara la de Stan Lee. Entonces, obviamente, eso empezó a crear mucha, mucha fricción hasta que finalmente ya no pudo aguantar más Steve Ditko y se sale de Marvel y su último número es Amazing Spider-Man número 38. Al mismo tiempo que estaba teniendo todo el éxito del mundo estos dos hombres en 1962 con el Hombre Araña, en 1963 sale Doctor Strange, que es una creación total y completamente de Steve Ditko, obviamente con la asistencia de Stan Lee. Stan Lee tenía una idea de hacer personajes más guiados hacia la ciencia, pero Steve Ditko tenía ideas un poquito más locochonas. Originalmente, en el caso de nuestro buen amigo Doctor Strange, antes de que él existiera, todos los magos y hechiceros que existían en los cómics en general no tenían poderes verdaderamente ma de magia. Eran como Mandrake el mago, que tenía super hipnotismo, o algunos otros personajes que fingían ser magos, pero en realidad no eran magos. Creo que DC tenía uno que era el Doctor Oculto, pero él se vestía como un detective, ¿no? Pero en el caso de Doctor Strange sí era un hombre que se vestía como un hechicero que tenía poderes mágicos. Y lo mejor que pudieron hacer con el personaje es en su presentación en Strange Tales, que es el 110, si estoy en lo correcto, como podrán ver, no tenían tanta confianza en que el personaje iba a funcionar. Como les menciono, Stan Lee, al no tener nada que ver con su creación, no tenía mucha confianza en él y lo mete a Strange Tales. En ese momento, el personaje clave o el personaje importante de Strange Tales era la Antorcha Humana y le dan, creo que, 8 páginas al Doctor Strange para que salgan y aparece en la portada. Y aquí, como podrán ver, su apelativo o su descripción no era el amo de las artes místicas, sino era el amo de la magia negra. Obviamente esto se modifica más adelante cuando llegan a la conclusión de que la magia negra, solo los villanos pueden utilizar magia negra. Él tiene poderes místicos y por ende el misticismo es de los buenos. Y también debo decir que ya me tengo que desconectar de tu radioonline.com.mx porque, como todos ustedes saben, solo tengo hasta las 7 para estar conectado ahí. Ya me desconecto, pero sigo grabando el podcast, no se preocupen, y obviamente seguiré haciendo este directo a YouTube. Entonces, como podrán ver, aquí es cuando aparece por primera vez nuestro amigo Dr. Stephen Strange, pero no cuentan su origen hasta más tarde, que fue en el número 115, donde igual todavía no ha aparecido en la portada. Human Torch sigue siendo el personaje emblemático de Strange Tales. A pesar de que el personaje que porta el nombre de Strange es Doctor Strange, en la segunda parte del número cuentan finalmente su origen. Creo que todos estamos familiarizados con su origen porque vimos todos la película, que está genial. En el origen del Doctor Strange, descubrimos que él es un cirujano muy arrogante, que constantemente le interesa más su gloria y su fama. En vez de curar y ayudar a gente, tiene un accidente, pierde el uso de sus manos, o al menos sí las puede utilizar, pero ya no tiene, le tiemblan y ya no tiene como que el toque fino para poder ser un cirujano. Descubre que hay un hombre llamado el Ancient One, el Antiguo, que tiene poderes mágicos y que él lo puede curar. Decide ir a Tíbet a encontrarlo. Descubre que su alumno, el Barón Mordo, lo va a traicionar. Ayuda al Antiguo a no caer en las garras de su alumno, el Barón Mordo. El Antiguo dice: "Yo siempre supe que Mordo me iba a traicionar". Se enfrenta contra Mordo, lo derrota y en ese momento le pide a Doctor Strange ser su alumno. El Antiguo lo acepta y se convierte obviamente en el amo de las artes místicas. Steve Ditko creó a varios personajes para este cómic, obviamente a un villano llamado Nightmare, que causa pesadillas, a una criatura que se llama Eternidad o Eternity, que es la representación física de todo el universo Marvel, a ¿cómo se llaman esto? Los Mindless Ones, que son unas criaturas súper fuertes y totalmente destructivas, y claramente crea uno de los personajes más emblemáticos de Doctor Strange, su enemigo número uno, su nombre es Dormammu. Como lo podemos ver, la imagen de Dormammu es perfecta. Es un hombre con la cabeza flameada, lo ven y en automático sabes que es un villano. Es un excelente, excelente diseño de personaje. No me encanta el traje, o sea, como que es muy simple el traje, nomás morado con rojo, pero el rostro es perfecto. Ha sido un excelente villano a través de los años. Es básicamente lo mismísimo que el Doctor Strange, es un amo de las artes místicas, nomás que malévolo. Él quiere conquistar el mundo porque tiene una dimensión que se llama la dimensión oscura y lo que él busca hacer es que su dimensión oscura constantemente esté tomando nuevas tierras para que su dimensión, su reino sea mucho más grande. Y esta es la dimensión oscura o Dark Dimension. Fue creada obviamente solo por Steve Ditko. Antes de que Steve Ditko dibujara este tipo de imágenes, nunca nadie había dibujado algo así. Es considerado uno de los primeros, el primer arte psicodélico. De hecho, él no le metía las drogas. Era una persona muy sana, pero sin embargo, todas las personas que le metían al ácido, al LSD y a todo tipo de drogas, ¿cómo se llama? En las universidades de los Estados Unidos, vieron esas imágenes y dijeron, este hombre está igual de rarito que nosotros. Y Doctor Strange tuvo gran, gran éxito en los años 60 en las universidades, entre los universitarios que le metían a las drogas, que en los 60 eran todos. Y era obviamente por el arte de Steve Ditko. Entonces fue una tristeza cuando Steve Ditko se va del personaje, porque se aleja mucho de lo que el personaje pudo llegar a haber sido. Desafortunadamente nunca creyeron mucho en el personaje y nunca le dieron su título cuando Steve Ditko estaba a cargo del dibujo. Siempre compartió Strange Tales con otro personaje. Primero con Human Torch, más adelante con Nick Fury, el agente de SHIELD, y eventualmente en este número que es el 146, ya no aguanta más a Ditko y abandona el título de este, bueno, abandona Marvel y por ende abandona sus dos títulos emblemáticos, que son Doctor Strange y Spider-Man. Y curiosamente en el número 169, se cancela el título de Strange Tales y se transforma en Doctor Strange. Doctor Strange, volumen 1, nunca tuvo un número 1. La numeración del primer Doctor Strange o de la primera serie de Doctor Strange empieza con el 169, que es la numeración original de Strange Tales. Y cuando se abandona bruscamente Marvel, nuestro buen amigo Steve Ditko decide irse a Charlton Comics. Charlton Comics no era necesariamente la competencia directa de Marvel, ya que era una compañía muy, muy, muy, muy pequeña, pero lo que le gustaba hacer a Charlton era darle libertad a todos los creativos para que ellos hagan y deshagan todo a su manera. Entonces, cuando él llega a esta compañía, empieza a trabajar en el cómic de Captain Atom, que en realidad no es muy bueno, pero lo estaba dibujando él y por ende, mínimo el dibujo estaba lindo. Más adelante él decide modificar el traje de Captain Atom. Originalmente, como pueden ver, era amarillo con rojo. Después lo cambian a rojo con azul y los brazos los hace metálicos y su cabello, creo que era rubio, lo termina siendo a blanco y cambia todo. En el mismo cómic de Captain Atom presenta al personaje de Nightshade, que era una mujer que podía teletransportarse de la Tierra a una dimensión de las sombras y después regresar a la Tierra ya en otro lugar y tenía obviamente podía proyectar sombra y se vuelve la aliada de Captain Atom, su interés romántico y también en las páginas de Captain Atom, como pueden ver, presenta al segundo Blue Beetle. Originalmente el Blue Beetle era una copia burda de Superman, era básicamente un Superman mágico, era un arqueólogo que encuentra un escarabajo mágico. Cuando toca este escarabajo mágico, le aparece este traje y adquiere todos los poderes de Superman. No todos los poderes de Visión, pero sin duda tiene super fuerza, invulnerabilidad, super velocidad y vuelo. Y se vuelve un superhéroe llamado el escarabajo azul o Blue Beetle. Cuando toma las riendas del título a Steve Ditko, mata a este personaje original, que es Dan Garrett, si estoy en lo correcto. Y su amigo Ted Kord se vuelve el nuevo Blue Beetle, pero como no le puede dar el escarabajo mágico, tiene que utilizar sus conocimientos de como inventor para crear todo un armamento y pelear contra el crimen en honor de su amigo que ya está muerto. Y se vuelve el segundo Blue Beetle, que básicamente es una copia del Hombre Araña. Es algo muy curioso de Blue Beetle. El original era copia de Superman, el segundo es copia del Hombre Araña y curiosamente, como les mencioné al inicio, no soy gran fan del Hombre Araña, pero me encanta Blue Beetle. Qué curioso, ¿no? Y también en las páginas de Blue Beetle presenta a un personaje que es muy importante, su nombre es The Question. Creo que todos lo conocemos. Tiene tanto éxito The Question que le dan en Mysterious Suspense, ya puede empezar a tener sus propias aventuras, no solo en las páginas de Blue Beetle. Y la razón por la que menciono a todos estos personajes es porque, como todos ustedes saben, todos estos personajes son los antecesores, los antecedentes, la inspiración de los Watchmen. Rorschach es The Question, Night Owl es Blue Beetle, Ozymandias es Thunderbolt, Silk Spectre es Nightshade, ¿cómo se llama? Captain Atom y Dr. Manhattan es básicamente el mismo personaje. Igual con Comedian y Peacemaker. En realidad no estoy muy seguro si Judo Master y Captain Metropolis tienen mucho que ver, pero bueno, así hicieron la imagen y por eso la comparto de esa manera. No estoy diciendo que Steve Ditko haya inspirado la creación de Watchmen. Nomás simple y sencillamente él definió a los personajes y sobre estos personajes se pudo inspirar Alan Moore y Dave Gibbons para crear a los personajes de Watchmen. Ya he leído varias entrevistas acerca de la creación de los personajes de Watchmen y en el caso muy particular de Rorschach, Alan Moore le da mucho crédito a todo lo propuesto por Steve Ditko en The Question y en otro personaje que se llama Mr. A. Creo que tengo una imagen de él por acá, que es este. Ahorita les explicaré un poquito de él, pero antes de explicarles de él, me gustaría recomendarles este cómic. Este cómic es una de las mejores revistas sobre cómics que jamás ha existido. Se llama Amazing Heroes. Son muy baratos conseguir los números atrasados. Yo este número lo tengo. Es uno de mis joyas. Lo adoro. Y resulta que este número de Amazing Heroes se enfocan en todo lo que ocurre en la crisis en Tierras Infinitas. Hacen varias entrevistas con los creativos, hablan de todo lo que ocurre en la crisis infinita, tratan de poner la crisis infinita dentro de una cierta cronología, hablan de quiénes murieron, de quiénes personas, cuáles son los personajes que fueron creados, cuáles fueron los personajes que fueron modificados, habla de todo eso y después hay ahí adentro unas 4 o 5 páginas dedicadas exclusivamente a hablar acerca de los héroes de Charlton, siendo que la primera vez que los héroes de Charlton aparecen dentro del universo DC es en Crisis en Tierras Infinitas. Cuando hablan de los héroes de Charlton, te explican todo acerca de Captain Atom, Peacemaker, Blue Beetle, Nightshade, etcétera, etcétera. Y te queda clarísimo que las historias eran malísimas. Tan malas como eran las historias de DC, no eran tan malas como estas. Tan melodramáticas como eran las historias de Marvel, no eran tan malas como estas. Charlton era una compañía bastante, bastante chafa. Creo que la única que le ganaba en su chafés eran los héroes de MLJ o los héroes de Archie, como The Shield, Black Hood, Jaguar, Comet, The Fly. Esos eran peores. Pero los de Charlton eran bastante malitos. Lean esta entrevista y podrán ver qué tan buenos o qué tan malos son. Yo les digo, no lean los cómics originales, lean esta sinopsis de todos los números. Y si quieren leer buenas historias de Blue Beetle, lean sus primeros números de DC, escritos por Len Wein, dibujados por Paris Coulins. Son buenísimos. Si quieren leer algo bueno de The Question, lean todo lo que hizo Denny O'Neill cuando ya es parte del universo DC The Question, son geniales. Es Denny O'Neill y Dennis Cohen, son los encargados de ese título. Y si quieren leer cosas buenas de Captain Atom, los primeros números que salen de él, dibujados por. Se me olvida su nombre. Se me olvida su nombre, pero los escribe Cary Bates y lo dibuja. Ay, maldita sea, se me olvida su nombre. Pat Broderick. Son excelentes, excelentes cómics. Lean esos cómics si quieren leer buenas historias de los héroes de Charlton. Y como les mencioné, para una compañía creada por Wally Wood, ahí sale un cómic llamado, ¿cómo se llama? Wit's End. Y ahí crea el personaje de Mr. A. Mr. A es básicamente The Question. The Question era un personaje que todo lo veía de manera objetiva, todo lo veía desde un punto de vista objetivo, como eran sus creencias del objetivismo de Ayn Rand, y de esta manera buscaba la manera de atrapar a los villanos viéndolos de la siguiente manera, ¿no? Todo es bueno o todo es malo, pero siente que la gente de Charlton no le permitió agarrar a The Question y llevarlo a sus máximas consecuencias. Él crea a Mr. A porque es un personaje que sí efectivamente lleva las creencias del objetivismo de Ayn Rand a su máxima opción, a su máxima representación. Como podrán ver, esa tarjetita que es de un lado todo blanco, de un lado todo negro, eran las creencias de esta mujer, que todo es o todo es malo o todo es bueno, no hay un punto gris. Y el personaje de de Mr. A tiene esta creencia y procede a castigar a los criminales de esa manera. O eres todo malo o eres todo bueno, no hay punto céntrico. En realidad no entiendo muy, muy, muy bien qué onda, pero pueden leer este libro donde hablan de Ayn Rand y su filosofía del objetivismo. O si quieren algo más fácil de encontrar, bueno, aquí como podrán ver, ese es sus creencias. A es igual a A. En realidad nunca lo entendí. De hecho, hay un cómic escrito por Fred Van Lente que es buenísimo, que se llama Action Philosophers, donde él procede a hablar acerca de varios de los filósofos que han existido en el mundo. Y en el número 0 se enfoca sobre Ayn Rand. Les recomiendo encontrar este cómic, que es muy fácil de encontrar en Comicology. Lo pueden descargar y de esa manera pueden leer todo acerca del objetivismo, a ver si les late. A mí, en lo personal, no me llama mucho la atención. Después de trabajar un rato en Charlton, decide irse a trabajar con las personas de DC. Y cuando va a DC, tiene creaciones muy, muy, muy, muy bizarras, como pueden ver. Estos personajes no encajaban muy bien en el universo DC, pero sin duda encajaban muy bien dentro del cerebro de nuestro buen amigo Steve Ditko. Una de sus primeras creaciones en DC en los 70s es cuando se despide finalmente de Marvel. Creo que es a finales de los 60 se va a trabajar a DC. Su primer personaje es The Creeper, un personaje que jamás he entendido. Es un hombre totalmente sano, pero cada vez que se transforma en un superhéroe finge ser totalmente psicópata. El personaje fue presentado en este número de Showcase. No tuvo gran éxito, pero la gente de DC creía en él y le dieron su propio título, que se llama Beware the Creeper. En su primera aparición de Showcase vemos su origen. Resulta que hay un científico que acaba de inventar una manera de teletransportar ciertas cosas de un lado para otro. Básicamente me imagino que lo utilizaría por si estás caminando por la calle y tienes una armadura, aprietas un botón, la armadura desaparece y aparecen tus ropas de civil. Básicamente es como funcionaba este aparato, ¿no? Que intercambiaba tu ropa o lo que tenías puesto con otra cosa. En el caso de este científico, es raptado por un grupo de gángsters que van a tener una fiesta de disfraces. Jack Ryder, que es un reportero, quiere encontrar a este científico para ver qué es lo que está sucediendo. Pero para poder infiltrar esta fiesta de disfraces, tiene que crear un disfraz. Como es Halloween, no tiene el. Va a la tienda de disfraces y como es Halloween, todos los disfraces buenos ya desaparecieron. Entonces tiene que. Le venden una caja llena de basurita y con toda esa basurita tiene que crear un traje para poder infiltrar a esta fiesta. Crea el traje de The Creeper, entra a la fiesta, encuentra al científico, el científico le muestra su creación y para proteger su creación, estos aparatos se los inserta a nuestro buen amigo Jack Ryder. Y básicamente lo que sucede, tiene dentro de su cuerpo una máquina que le permite teletransportar lo que él tiene puesto en ese momento con otra cosa que traía puesto. Entonces, por si él está caminando con un traje de vestir, porque como les mencioné, es reportero, se aprieta un botón que tiene aquí debajo de la muñeca, bueno, en la muñeca, aprieta aquí el botón y su ropa de civil desaparece y aparece su ropa de bueno, su traje de The Creeper. Es uno de los orígenes más ridículos que jamás he visto en mi vida. Aquí es cuando tú notas que le hacía falta a Steve Ditko un escritor como Stan Lee que lo controlara. Pero bueno, eran los 70s o los 60s, era DC, dijeron, hey, Steve Ditko es una superestrella, crea al Hombre Araña. Démosle un cómic. Sale el cómic de Beware the Creeper, número 1. No tiene gran éxito, pero el personaje ya se vuelve parte de los héroes de DC. En realidad, si quieren saber un poquito más del personaje y entenderlo un poquito mejor, les recomiendo este número de Secret Origins. Me imagino que lo pueden encontrar muy barato en Comicology. Cómprenlo, les va a encantar. El arte de Keith Giffen no es muy fácil de amar, pero la historia es buenísima. Yo, de hecho, es uno de mis cómics favoritos de Secret Origins. Lo he leído N mil veces. Está excelente el número. y me gusta cómo agarran su origen tan ridículo y lo hacen más lógico para los años 80 y para el resto del tiempo. Este número de Brave and Bold es uno de mis números favoritos de The Creeper. Es obviamente un team up entre Batman y Creeper y está excelente. Se los recomiendo mucho. Igual lo pueden encontrar baratísimo en Comicology. Y obviamente la mejor aparición que jamás ha tenido The Creeper es en la serie animada de Batman, en el, ¿cómo se llama? En el episodio llamado Beware the Creeper. Es excelente, excelente. Ahí descubrimos que su origen, simplifican su origen y básicamente el Joker es culpable de su origen. Excelente, excelente, excelente episodio. Se los recomiendo muchísimo. También al mismo tiempo que estaba creando The Creeper, crea a estos personajes llamados Hawk and Dove. En ese tiempo ya había empezado la guerra de Vietnam. Las personas que se oponían a la guerra de Vietnam les llamaban doves o palomas, y la gente que estaba a favor de la guerra de Vietnam le decían hawks o halcones. Entonces, lo que hace Steve Ditko, agarra a estos dos personajes, que son los dos extremos de la humanidad, la guerra y la paz. En medio pone al papá, que es un juez y todo lo ve de manera objetiva, y básicamente con Hawk and Dove quiere seguir hablando acerca del objetivismo y te lo quiere demostrar de manera de cómic con esos dos personajes que son los dos lados de la naturaleza humana. En realidad, aparecen por primera vez en Showcase, le dan su propio título. En realidad, no son cómics muy buenos. No le gusta para nada a Steve Ditko estar trabajando ahí, porque constantemente le están modificando y cambiando sus ideas. Entonces llega un momento en que él se sale, y en realidad el cómic no valía mucho la pena. Y no solo se sale de trabajar en The Creeper y de trabajar en Hawk and Dove, se aleja por completo de DC y se va a trabajar de nuevo a Charlton, porque no aguanta que los editores de DC no lo entiendan, constantemente lo estén limitando. Si quieren leer cosas buenas de Hawk and Dove, se van a tener que esperar hasta leer este título a mediados de los 80, que es fácil también de conseguir en Comicology o de algún otro servicio digital, y también creo que es fácil conseguirlo impreso, no son muy caros. Es la primera miniserie de 5 números escrita por Carl Kessel y su esposa Barbara Kessel, y dibujada por, aunque no lo crean, Rob Liefeld. El cómic está fantástico, son tan buenos los 5 números que le dan su propia serie regular a Hawk and Dove. Y la serie regular, a pesar de que el arte no es tan bueno, va mejorando conforme va pasando el tiempo y la historia es fenomenal. Se los recomiendo muchísimo. Si quieren saber un poquito más acerca de los orígenes de Hawk and Dove, lean este número de Secret Origins. Es genial, está muy muy bien escrito y te explica cómo adquieren los poderes los personajes, porque básicamente en el cómic original de Steve Ditko escuchan una voz y esta voz les da los poderes. Nadie sabía de dónde venía esta voz. Aquí finalmente empezamos a ver de dónde viene esta voz y descubrimos que es un Lord del Orden y un Lord del Caos, que son estas criaturas que forman partes de dos grupos de seres todopoderosos, los Amos del Caos y los Amos del Orden, que constantemente están peleándose. Pero resulta que un Amo del Orden y un Amo del Caos se enamoran y quieren demostrarles a todos los Amos del Orden y a todos los Amos del Mal que pueden convivir juntos. Y la manera de que pueden convivir juntos es agarrando a un personaje que tenga todos los poderes del Caos y un personaje que tenga todos los poderes del Orden, que estén juntos y que tengan un bebé. Y de esa manera el bebé que van a hacer es igual parte Caos y Orden. Y de esa manera se lo van a demostrar. Pero desafortunadamente, originalmente cometen el error de que agarran a dos hombres y les dan los poderes, cuando necesitaban a un hombre y a una mujer. Entonces ellos le quitan el poder a Dove. Dove muere en Crisis en Tierras Infinitas. Le dan los poderes a una nueva Dove, que ya es mujer, para que ella y Hawk tengan un hijo. Excelente cómic, se los recomiendo muchísimo. Como les menciono, después de que se sale de Hawk and Dove, se sale de Creeper, se pelea con toda la gente de DC, se va a trabajar a Charlton. Eventualmente DC va a hacer un lanzamiento que le llaman la explosión de DC, donde le iban a dar mucha oportunidad a cómics de otros géneros que no solo fueran superhéroes, como fantasía, ciencia ficción, del oeste, romance, etc. Y cuando se va a hacer esta gran explosión, necesitaban creativos, Y uno de los creativos que contactan es obviamente a Steve Ditko, y Steve Ditko regresa a DC y se le ocurren varios otros personajes cada vez más locos. En el caso de Shade the Changing Man, nunca he entendido qué onda con él. Es un policía de una zona en otra dimensión que se llama la zona Meta. Y este personaje va a buscar unos criminales a la Tierra, pero se pone un traje especial que se llama The End Vest. Y este traje básicamente hace que todos sus sentimientos, todas sus emociones de ese momento se vean reflejadas en forma de un holograma que lo rodea. Como por eso es que tiene como que un aura a su alrededor. Aquí podemos ver cómo funciona. Ahí está enojado y por ende esta enorme holograma sale brotando de su cuerpo y ataca al villano. En realidad los cómics son malísimos y el arte empieza a empeorar ahí bastante. Si quieren leer algo interesante con nuestro buen amigo Shade the Changing Man, lean sus apariciones en Suicide Squad de Jon Ostrander, que son excelentes, igual muy fáciles de conseguir en Comicology. Y también si quieren leer algo súper bizarro que a más de uno de ustedes no les va a gustar, es Shade the Changing Man de Vértigo, escrito por Peter Milligan, donde él agarra todo lo que escribió Steve Ditko, todo lo que escribió Jon Ostrander, lo tira a la basura y empieza de cero. Algunos de ustedes les va a gustar, algunos de ustedes no. A mí no me gustó, pero a algunos de ustedes que les gustan las cosas raras, sin duda les va a gustar. Como les mencioné, le estaban dando oportunidad a otros géneros, incluyendo la fantasía. Entonces se le ocurre hacer a este personaje llamado Stalker. Stalker hace un trato con un demonio para adquirir, ¿cómo se llama esto? Inmortalidad, pero el demonio le roba su alma. Entonces él utiliza todo el poder que adquirió por este demonio para enfrentarse a él y retomar su alma, pero cada vez que se enfrenta al villano queda más poderoso y poco a poco se va transformando en algo similar a este demonio, hasta que eventualmente él se transformará en un demonio. Nunca leí el cómic, no se me hizo nada interesante. Las veces que lo ojeé, el arte no me gustó. Pero si quieren ver una bonita aparición de Stalker, lean la miniserie de All Star Comics. En All Star Comics son dos números, el 0 y el 1, o sí, el 0 y el 1, o el 1 y el 2. Y en medio hay varios números especiales que se enfocan en dos miembros de la Justice Society of America. Básicamente, All Star Comics es un gran crossover, donde solo están involucrados los miembros de la Justice Society y tienen. Hay escenas en. ¿Cómo se llama? En el pasado, hay escenas en el presente. Funciona muy, muy, muy bien. Me encantó esta miniserie porque también yo soy gran fan de la Justice Society. Fue escrito y concebido por James Robinson, uno de mis escritores favoritos. Si en serio quieren leer algo bastante, bastante divertido, lean All Star Comics. ¿Ok? Y también crea un personaje llamado Starman. Es un príncipe, igual como les estoy diciendo, les estaban dando oportunidad a otros géneros, en este caso ciencia ficción. Es un príncipe de otro planeta. Su papá muere, que es el rey. Él es un príncipe, su hermana es una princesa. Y lo que termina sucediendo es que solo uno de ellos puede tomar el trono. No sé cómo se llama, la gente encargada del reino optan porque la hermana tome el trono y deciden que para que no haya problemas tienen que matar al príncipe Gavin. Deciden matar al príncipe Gavin, pero un ser cósmico llamado Mentor, la manera en que lo iban a matar era lanzarlo al espacio para que explote en el espacio. Entonces, esta criatura llamado Mentor lo toma, lo protege. Y le dice, yo te voy a proteger y tú vas a ser mi héroe, tú vas a ser mi guardián, tú vas a ser el protector del universo. Le da unos brazaletes de los cuales puede controlar luz y puede lanzar rayos y puede volar en el espacio sin protección. Se convierte en Starman y se vuelve el protector de ¿cómo se llama? De su sistema solar. Y a pesar de que su hermana es la que está en el trono, él no siente nada excepto amor por su hermana y hace lo posible por protegerla, no más que tiene que constantemente mantener secreto su identidad, porque obviamente no quiere que nadie piense que él quiere tomar el trono. Como podrán ver, el traje está bonito, el arte está muy 2-3 y la historia, especialmente el origen, está bien pirado, como todo lo que escribe Steve Ditko sin Stan Lee. Leí 2 o 3 números de este cómic y en realidad no me llamó mucho la atención. Si quieren leer algo buenísimo con este personaje, lean este número de DC Comics Presents. DC Comics Presents era un título donde Superman hacía equipo con otros personajes. En este caso hace equipo con Starman para pelearse contra Mongul. Es un solo número y está espectacular. Se los recomiendo muchísimo. Y también si quieren leer un poquito más acerca de Starman, pues como todos ustedes sabrán, James Robinson hizo el cómic de Starman, donde une a todos los personajes que en algún momento han tenido el nombre de Starman, incluyendo el príncipe Gavin, Ted Knight, su hijo Jack Knight, su otro hijo, se me olvida, David Knight, obviamente el príncipe Gavin, el chico que es el Starman de los años 90, que se me olvida su nombre en este momento, y también al Starman de los años 70. Une a todos los Starmans, incluyendo al mismísimo Starboy, Tom Calor, de la Legión de Superhéroes, para crear una saga a través de los años. Es excelente cómic. Si no han leído Starman, pueden comprar el Omnibus, que son 80 números, más los anuales y un número especial. Se los recomiendo muchísimo. Tienen que conseguirlos, les va a encantar. Y después de todo, de su tiempo en DC, finalmente decide regresar a trabajar a Marvel, cuando ya obviamente Stan Lee ya no trabajaba en las oficinas de Marvel Comics, porque se había ido a Los Ángeles a trabajar a Marvel Entertainment. Entonces, cuando Steve Ditko sabía que no se iba a poder topar con Stan Lee, decidió re regresar a trabajar a Marvel en el 79, pero tenía ciertas reglas. Una de las reglas que tenía es que no iba a trabajar en nada del Hombre Araña, no iba a trabajar en nada de Doctor Strange y no iba a dibujar ni al Hombre Araña ni a Doctor Strange. Tengo una mosca que está flotando por aquí, por eso tuve que desconcentrarme por un segundo. Y resulta que decide que no solo no va a trabajar en esos superhéroes, solo puede trabajar en personajes que son total y completamente buenos. No puede trabajar en personajes como Wolverine, que son medio malos. No puede trabajar en personajes como, no sé, Hulk, que también pierde el control. No puede trabajar en personajes como, no sé, Johnny Storm, que es muy inmaduro. Tiene que trabajar en personajes que sean maduros, buenos, al 100%. Entonces, en ese entonces había el cómic de Rom. Rom está basado en este estupidísimo juguete. Es uno de los juguetes más feos que jamás ha existido en este planeta. Pero bueno, cuando adquirieron la licencia para publicar sus historias en los años 70, se veía interesante el personaje. Le dieron el trabajo a Bill Mantlo y Bill Mantlo podía escribir lo que sea. Dios mío, Bill Mantlo es el creador de Rocket Raccoon. O sea, literalmente él podía escribir lo que fuese. Y el cómic de Rom tiene bastante éxito. Y lo curioso del personaje es que habían unos villanos llamados los Dire Wraith que podían transformar su cuerpo para parecer cualquier cosa. Y estaban invadiendo y eran enemigos de un planeta llamado Galador. Y lo que resulta es que la gente de Galador puede crear unas armaduras especiales para que personas entren dentro de las armaduras y utilizando estas armaduras puedan enfrentarse a los enemigos de ellos, los Dire Wraith. El problema es que tienes que despedirte de tu humanidad para transformarte en esta criatura nueva que es ¿cómo se llama? Que es un cyborg, mitad robot, mitad humano. Pero jamás podrías regresar a ser humano y nadie de Galador está listo para despedirse de su humanidad para transformarse en este nuevo héroe, pero curiosamente el primero que decide hacerlo, el primer hombre de Galador que da su vida por su planeta, se llama Rom, y Rom se vuelve el primer caballero espacial, el primer Space Knight. Entonces es un personaje totalmente bueno, totalmente, ¿cómo puedo decir esto? Listo para sacrificar su vida por el bien común. Cuando le explican esta historia a Steve Ditko, él acepta Y los últimos 2 años del cómic, él estuvo a cargo del dibujo hasta que el cómic fue suspendido o cancelado, mejor dicho, con el número 75. Porque, seamos muy honestos, Rom era un personaje muy, muy repetitivo, que a través de un milagro lo pudieron colar dentro del universo Marvel. Sí tuvo apariciones en el universo Marvel. Tuvo team-ups con los Vengadores, tuvo team-ups con el Hombre Araña, obviamente. Pero no, bueno, sí, tal vez con el Hombre Araña, pero, sí, pero no cuando Steve Ditko lo estaba dibujando. Rick Jones, el compañero de Hulk, se volvió el compañero de Rom. Cuando el Beyonder va a la Tierra y inicia las Guerras Secretas 2, Rom es uno de los cómics que es parte de las Guerras Secretas. Entonces, de alguna manera u otra, Rom sí formó parte del universo Marvel. Entonces, Steve Ditko estaba trabajando dentro del universo Marvel, no más que Rom estaba muy retirado de los Avengers, de los Defenders, de los X-Men, entonces era como que su propio título, entonces estaba como que alejado de todas las otras creaciones que en algún momento él tuvo algo que ver. Y también el otro personaje con el que él trabaja es con Machine Man, siendo que también llenaba los requisitos que él pedía de que el personaje sea total y completamente bueno, sin ningún solo defecto, ya que era una máquina creada para servir a la humanidad. Entonces, decide trabajar ahí. La primera vez que es creado el personaje de Machine Man, creo que fue llamado Mr. Machine y fue en el cómic de 2001, creado por Jack Kirby, cuando perdieron la licencia de hacer cómics ligados a la película de 2001, Odisea Espacial. Deciden agarrar a Mr. Machine, cambiarle el nombre a Machine Man. Y creo que los primeros 9 números del título los dibuja Jack Kirby, hasta que Jack Kirby se pelea con Marvel y se va a otro lugar, DC en este caso. Y el que toma el control del título es obviamente Steve Ditko, hasta que el título es cancelado en el número 19. Si quieren leer algo buenísimo de Machine Man, hay una, ¿cómo se llama? Una miniserie del 84 aproximadamente, llamado simple y sencillamente Machine Man, dibujado, escrito por Tom DeFalco, dibujado por Herb Trimpey y con las tintas de Barry Windsor-Smith. Las tintas de Barry Windsor-Smith son tan fuertes que hacen que ni parezca Herb Trimpey, nomás parece Barry Windsor-Smith. Entonces el arte está hermosísimo, la historia funciona bastante bien, es una historia cortita que se te vuela. Consigan este número, ya existe en TP, les va a encantar, es uno de mis cómics favoritos. Y curiosamente, la primera vez que aparece el Iron Man del 2020 es en este cómic. Entonces, si quieren ver la primera aparición de Arnold Stark, lean la miniserie de Machine Man. Y también, si quieren leer algo pues, graciosito con Machine Man en particular, no es una de mis series favoritas. Pero Warren Ellis trabaja en este cómic llamado Next Wave, que pues es muy simple, es básicamente nomás héroes de Marvel no muy conocidos, que constantemente se están enfrentando contra amenazas, como robots gigantes o monstruos gigantes o cualquier cosa ridícula que se le ocurra a Warren Ellis. En general son solo 2 números. No es un equipo que funciona bastante bien junto, pero son historias con un cierto sentido del humor muy oscuro. Si les divierte ese tipo de cómics, les recomiendo Next Wave. Y también otro personaje con el que trabaja a Steve Ditko durante su regreso a Marvel es el Capitán Universe. Muchos de ustedes no conocerán al Capitán Universe, pero el Capitán Universe es una fuerza llamada The Unipower, y esta fuerza entra en el cuerpo o posee el cuerpo de un ser vivo para tener un físico. En el momento que este ser adquiere este traje, esta fuerza, este poder, en automático se vuelve un ser cósmico y procede a utilizar sus poderes para hacer el bien o para hacer el mal. Todo depende de la persona, porque el poder te elige a ti y lo que haces con este poder ya es tu decisión. La primera vez que apareces en el cómic de Micronauts fue creado por Bill Mantlo. Los Micronauts, curiosamente, también eran un cómic basado en una línea de juguetes. Y cuando le dan su propio, pues no su propio título, pero sus propias historias dentro de Marvel Spotlight, el que los dibuja es Steve Ditko. Y lo curioso es que en cada número donde aparece Captain Universe de Marvel Spotlight es un ser humano diferente el que adquiere el Unipower. No muchos de ustedes han leído estos títulos, yo no los he leído porque en realidad no me llama mucho la atención, pero curiosamente en los años 80, finales de los años 80, hay un crossover llamado Acts of Vengeance, que algunos de ustedes los han leído, que es cuando varios villanos de Marvel unen fuerzas para enfrentarse a todos los héroes y lo que hacen es intercambiar héroes, o sea, tienes a Juggernaut, que es normalmente un villano de los X-Men, enfrentándose contra Thor, Doctor Doom, que es un villano de los Cuatro Fantásticos, se enfrenta contra Punisher, etcétera, etcétera. Y curiosamente, el Unipower detecta que estos villanos van a crear todo tipo de problemas en la Tierra y decide conceder, darle poderes cósmicos a el Hombre Araña. Entonces, yo creo que varios de ustedes han leído las historias donde el Hombre Araña adquiere poderes cósmicos. Entonces, es aquí donde creo que es la primera vez que vamos a ver donde dos, si no digamos creaciones totales de Steve Ditko, pero personajes en los que trabajó Ditko, unen fuerzas para crear a un nuevo personaje. Yo creo que una de las razones por las que decidieron que Captain Universe iba a tomar el cuerpo de Peter Parker fue porque obviamente el artista de la serie de Captain Universe fue Steve Ditko. Y también una de las cosas que hizo Steve Ditko cuando estaba trabajando para Marvel, ya esto fue en el 88-89, fue un cómic bastante malo llamado Speedball, que es básicamente el Hombre Araña, pero con diferentes poderes. Si leen los primeros cómics de Speedball, es básicamente un niño joven que le va bien en la escuela, sus papás son buena onda, pero no lo entienden. Adquiere poderes en un accidente científico y tiene que aprender que cuando tienes gran poder tienes una gran responsabilidad. De ahí sale el cómic de Speedball. Yo sí lo leí y les puedo decir que las historias son malísimas y el arte está horrible. Ok, ya para este entonces ya el arte de Steve Ditko había decaído bastante. Lo que me llegó a gustar en sus inicios de Amazing Spider-Man, que se me hacía bonito, aquí empieza a verse desde Rome ya se está viendo bastante feo. Entonces aquí ya está abominable. Afortunadamente, si quieren ver algunas cosas interesantes de nuestro buen amigo Speedball, lean el cómic de New Warriors, dibujado por Mark Bagley y escrito por Fabian Nicieza. Están buenísimos, pueden conseguir varios TPs de los New Warriors. Ya tuve una plática larga y tendida acerca de los New Warriors. Es uno de mis cómics favoritos de los años 80. Es, digamos, una continuación de lo que Wolfman y Pérez hicieron con los New Teen Titans. Es uno de los mejores cómics de Marvel de los 80. Se los recomiendo muchísimo. Y antes de retirarse de esta segunda vez de su trabajo en Marvel, dibuja el cómic de Marvel Super Heroes Winter Special. Y como podrán ver, aquí en la portada aparecen varios héroes que eran muy populares en Marvel en ese momento. Creo que si estoy en lo correcto, la portada es de Eric Larsen. Pero curiosamente, la razón por la que este cómic, que en su momento nadie quería pagar ni los 2.25 que ese cómic costaba, ahora están pagando más de $100 por él, porque en ese cómic hace su primera aparición Squirrel Girl. Sí, la razón por la que este cómic tiene el valor que tiene ahorita no es por Rogue, Namor, Iron Man, Psylocke, Wolverine o Storm, no. La razón por la que el cómic tiene el valor que tiene es porque sale Squirrel Girl. La primera aparición de Squirrel Girl es en este cómic. No es creada por Steve Ditko, pero Steve Ditko es el que la dibuja. Y como podrán ver en esta primera aparición, ella hace equipo con Iron Man para enfrentarse contra el Doctor Doom. Y la razón por la que pueden vencer al Doctor Doom es gracias a que Squirrel Girl utiliza a sus ardillas para derrotar a Victor Von Doom. El personaje que no ha podido ser derrotado por nadie en el universo Marvel es derrotada por ardillas. Si quieren leer cosas buenas de Squirrel Girl, les recomiendo que lean la miniserie de GLA, que es buenísimo. Es con los Great Lakes Avengers. Se van a morir de la risa. Dan Slott es buenísimo para escribir cómics graciosos. El arte está muy bonito y la historia está genial. Tiene su secuela en los Great GLX más, que es básicamente los Great Lakes Christmas Special. Es buenísimo, es el especial de Navidad con los Great Lakes Avengers. Les va a encantar, es divertidísimo, el arte está precioso. Y aquí es donde definen que o explican que Squirrel Girl es el personaje más poderoso de todo el universo Marvel porque puede derrotar a Thanos, a Galactus, a Ultron y al Doctor Doom ella solita. Obviamente, Dan Slott lo hace de chiste, pero Brian Michael Bendis, que es un bobo, se lo toma en serio y cuando agarra a Squirrel Girl y la lleva a ser parte de los Vengadores, decide que ella sí efectivamente puede derrotar a todos los personajes villanos que acabo de mencionar. Un momento muy, muy bonito de Squirrel Girl ocurre aquí en I Heart Marvel, ¿qué es? Masked Intentions. En este cómic son dos historias, una con Justice y Firestar, que era un romance muy muy largo que tiene sus inicios en New Warriors y aquí finalmente termina. Y también aquí es la primera vez que Squirrel Girl recibe un beso y curiosamente recibe un beso de Speedball. Y esta es la segunda vez que dos personajes en los que trabajó Steve Ditko, en este caso Speedball y Squirrel Girl, se unen. Me imagino que la razón por la que se unen en este cómic, en esta unión romántica, fue claramente porque querían agarrar a dos personajes de Steve Ditko y unirlos. Y después de que se sale de Marvel, obviamente porque ya no quiere trabajar ahí por los malos recuerdos, empieza a buscar trabajo por aquí, empieza a buscar trabajo por acá. Y Jim Shooter, que había abandonado también Marvel, cuando descubre que Steve Ditko necesita ayuda, cada vez que tiene chance le manda trabajos para que haga trabajo con él en Valiant. Cuando corren a Jim Shooter de Valiant, se va a trabajar a su propia compañía llamada Defiant. Y en Defiant necesitaba ayuda y le pide a Steve Ditko ayuda para Dark Dominion, ya que Dark Dominion era un cómic bastante interesante, donde descubrimos que hay un hombre que puede ver este universo que existe dentro de nuestro propio universo. Y resulta que hay unas criaturas que parecen monstruos que se nos pegan a todos los seres humanos. Y todas nuestras indecisiones, nuestros miedos, nuestra baja autoestima, todos los problemas psicológicos que tienen los seres humanos son causados por unas criaturas que se nos pegan y no nos dejan ser. Hay un hombre que logra quitarse toda la basura de encima, todas las dudas, todos los miedos. Y él puede ver más allá de lo que está frente a nosotros, puede ver a este Dark Dominion a nuestro alrededor y puede enfrentarse contra esas criaturas para liberar a la humanidad de estas como rémoras que se nos pegan. Pero también hay otro personaje llamado Chasm, que él también ha adquirido esta capacidad y él quiere utilizar su conocimiento de este Dark Dominion para el mal. Entonces tenemos al lado bueno y al lado malo, enfrentándose en dos tiempos o en dos diferentes niveles, el nivel real y el nivel por encima de nuestros sentidos humanos. Lo curioso es que después de leer el primer guión y empezar a hacer los dibujos, llegó a la conclusión Steve Ditko que los ideales del personaje principal iban en contra de sus ideales. Algo que tiene que ver con la filosofía de Platón y la filosofía de Aristóteles. Aparentemente, el personaje del cómic seguía la filosofía de Platón y la filosofía de Aristóteles la seguía el mismísimo Steve Ditko. Entonces, como él no creía en lo que el personaje creía, decide que no puede trabajar en el cómic y abandona el cómic. Lo cual se me hace bastante gracioso. Pero bueno, era un hombre que tenía sus creencias muy claras, entonces se va por su propio lado. Y cuando regresa a Marvel, el único trabajo que le dan es en la adaptación de la serie animada Phantom 2040 o 2040. Era una serie animada que no tuvo gran éxito, donde agarran obviamente la historia de Kid Walker, alias el fantasma que camina. Y lo mandan de tiempos modernos al 2040 para tener aventuras. Como les digo, la caricatura no tiene tanto éxito, pero Marvel consigue la licencia para hacer una miniserie de cuatro números. Y nuestro buen amigo Steve Ditko es el que hace los dibujos. Ya vi los dibujos y en realidad no es muy, muy buena. Esta es la caricatura que también no se las recomiendo. La pueden, me imagino, ver en YouTube, pero no es muy bonita. De hecho, las personas que hacen la caricatura de Aeon Flux son los que hicieron esta caricatura y les quedó mejor Aeon Flux. Y lo último que hace para Marvel, nuestro buen amigo Steve Ditko, es el cómic de Mighty Morphin Power Rangers. Es bastante triste que un hombre que dio su vida, su creatividad, aportó su creatividad a los inicios de Marvel, haya terminado al final de sus años trabajando en un cómic que es una adaptación de una de las series más infantiles, para no decir malas. A mí nunca me gustó, pero hay gente que la adora. Pero sin duda es una serie demasiado infantil como para que nuestro buen amigo Steve Ditko esté trabajando en ella. Entonces, imagínense de haber creado personajes como el Hombre Araña, Mr. A, The Question, Doctor Strange, Blue Beetle. Terminó su vida haciendo las aventuras de los Mighty Morphin Power Rangers. Que descanse en paz, mi querido Steve Ditko. Gracias por todo lo que nos aportó. Gracias por los personajes que creó. Aunque he admitido no disfrutar mucho tu arte, sin duda no he disfrutado mucho de las cosas que has escrito, porque como escritor no me agradas tanto. Como artista tampoco me agradas tanto, pero lo que sí tengo que decir es que tu creatividad es genial. En verdad, amo las cosas que he leído con The Question. He adorado las cosas que he leído con Ted Kord, alias el segundo Blue Beetle. El Hombre Araña ha tenido cómics que me han encantado. No soy gran fan del personaje, pero ha tenido cómics que me han encantado. He leído cómics muy, muy, muy, muy buenos de Doctor Strange. Y nada de eso hubiera sido posible si no hubiera sido por la creatividad de este hombre. Su nombre es Steve Ditko. Es una verdadera pena que lo hayamos perdido. En verdad, que en paz descanse. Fuiste un genio. Fuiste uno de los arquitectos de Marvel. Gracias por compartir con el mundo tu creatividad. Yo ya les recomendé que vean el documental de En Busca de Steve Ditko. Si no lo han visto, por favor, véanlo. Les va a encantar. Van a aprender mucho, mucho más acerca de este gran creativo. Y lo único que puedo decir es gracias a Steve Ditko y gracias a todos ustedes por escuchar con compañía. Y como ya saben, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmela llegar a través de nuestra página de Facebook, que es ComicManiaMX, o a través de nuestro Twitter, que es @ComicManiaMX. Y por favor, no dejen de suscribirse a este canal, a darle like a los videos si les gustan, y compartirlos si creen que sean interesantes. Y ya con eso, debo despedirme. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. ¿Cuál será el tema de la próxima semana? En realidad no sé, pero en el momento que yo sepa, se los haré saber. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.